llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, me parió. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la concha. Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Citas. ¿Qué tiene de especial la primera cita que no lo tienen el resto de los encuentros? ¿Qué expectativas le ponemos a las citas? ¿Qué miedos nos acompañan en las citas? ¿Cuál es el plan perfecto para una primera cita? Tengo dando vueltas con la idea de llevarte conmigo a la fiesta. Debería pegar alguna picha con estilo, ir canchero a combinar colores con el ritmo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro programa de Siempre hay alguien peor que vos. Terminando el lunes, arrancando la semana, te acompañamos. ¿Por qué hablaba así? Yo siento que hoy tenemos que hablar todo el tiempo con la voz más sensual que nos sensual. Salga. El tema que acabamos de escuchar es muy excitante. Ay, me encanta. ¿Quién me es? Encanta. Fantástico. Esto es Gauchito Club, ¿no? Movimiento astral. ¿Cómo? Movimiento astral. Maravilloso. Bueno. Ay, sí, me dan ganas que suba ahora un poquito, mirá. Temazo. Y quédate de cara con tu movimiento astral. No hace falta nada. Bueno, es muy bien. Muy copadita la banda loca. Cierra los ojos de una vez, pinta chapar. De una. Dices. De una. Es que así empezamos el día de hoy, ¿no es verdad? Para mí, sí. Tiene la primera cita, tiene algo, lo que no tiene, digamos. El resto de los encuentros. No sabía hablar. A ver. Es esa sensación de. Hola. ¿Viste? Cuando. Fa, loco. Qué viaje, boludo. No. Me dice. Al segundo ya no saluda la Martín. Ya está podrida. Tipo, ya parte de la siempre rutina. Lo mismo, fa, loco. Uf, otra vez. Hola. No, es se como, va. No, pero esa cosa de, particularmente no he tenido muchas citas en mi vida de en calidad de buscadas. A ver, porque yo hoy pensé bastante en eso, tipo, ¿hay primeras citas no buscadas? Sí. O en el sentido como, yo creo que hay un lugar donde es tipo, está el encuentro, qué sé yo qué, pero la cita tiene algo de le puse una fecha, o sea, sí. es un encuentro. Claro. O sea, sí. Siento que si es una cita... Te conociste. No, te conociste con alguien, no sé qué, pero... Por el día fiesta al lado, y conocí a esta, es eso. Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno ponele que tiene onda con alguien, se va ahí como calentando el la vida, ¿no? Pero no en una noche, no en una cosa así como que te fuiste calentando, no. Estoy hablando de nada, que empezó a pasar, que nos vivimos acá y pasó esto que plafa, y de repente estás chuponeando la playa. Eso sería una primera cita. No, para mí eso no es una primera cita. Para mí una primera cita tiene que ser pautada. O sea, en el sentido, si no es un encuentro. Y ahí es donde yo digo que, o sea, cuando vos dijiste lo de los encuentros, a mí me mareó un poco. Dije, ¿qué son otros encuentros? Estoy hablando de otras citas, pero ahora entiendo un poco. No, a lo que me refería es, vos salís por primera vez con alguien, ¿qué tiene esa primera vez que no encontramos en las siguientes veces que encontramos, que nos vemos con esa misma persona, digamos? Uh-huh. Esa era mi pregunta. Yo siento que lo que pasa es que antes de la primera vez está el mundo imaginario de posibilidades. Ay, sí, qué maravilla. Y quizás después... También. Quizás después está mejor, o sea... Obvio. Lo que tiene es que lo delimita, ¿no? O sea, o qué lado, que está, digo, está, todo lo que, ¿no? Sí, es como, está, pensar en lo que va a ser, digamos, no. Le sacás un poco de misterio también, a eso de, ¿esto funcionará? O sea, ¿seremos mínimamente funcionales dentro o fuera, en realidad, de los espacios que habitualmente habitamos? ¿Podremos tener una charla? ¿Cómo se dará? ¿Se dará natural? Ya en una primera cita medio que te das cuenta si hay algo que no funciona, si no, la charla no fluye. Sí. Ah, no sé, yo ahora pensando un poco la pregunta que había hecho de la, qué expectativas que se van como... Son de dos partes, ¿no? Como qué expectativas le ponemos a las citas en sí, ¿no? Como a ese encuentro. Y después, tipo, como a los encuentros a futuro, ¿no? Como hay un lugar donde una cita puede ser muchas cosas. O sea, eso, te puedes dar cuenta que la persona en verdad es un gil o que no te gusta nada o que te encanta o que... Ni idea. Como que hay un montón de construcciones sociales también que le ponemos a la primera cita, ¿no? Como diciendo, tipo... ¿Este puede ser el amor de mi vida? Creo, Chinés, me animaría a decir... No, mentira. Oh sí. Hay un poco de eso. Oh sí. Para, ¿nunca pensaste, esta no persona mienta, puede vos. Ser el amor de mi vida? Obvio. Aunque sea, claro. No, aunque solamente sea tipo... En el secreto de tu silencio, claro, más claro. Absoluto, dale. Yo para mí, en un lugar de nuestro corazón está Cris Morena, chiquilines. Obvio, o sea, sí, hay un sí. lugar donde somos sí una o generación sí... generación criada. Sí, criada por Disney, por Cris Morena y la heteronorma y toda esa hegemonía familiar y hermoso... Que, bueno, nos no, hace... Y por fuera pero, de... ¿qué canciones? ¿Qué canciones Cris Morena? ¿Qué canciones Disney? ¿Cómo no se te va a meter eso? En el corazón. Lo más profundo del sí, corazón. Sí. Lo permito. Me permite pregunto, además de Disney... Va, no sé si una cosa quita la otra. Esa sería la gran pregunta, ¿no? Pero cuando uno va a ese encuentro, como con esto que decía Ali de... Quizás sea el amor de mi vida. Para mí, más allá, además de Cris, hay algo como de... A ver qué tanto de mí se va a conectar con el otro, ¿no? A mí me, como, a ver qué tantas conexiones que en un inicio fueron un poco intuitivas, ¿no? Porque por algo, o sea, uno va a ese primer encuentro, sí, todo bien, con no me hago pelis de no sé cuánto, pero estás hasta la médula china con ganas de ir a ese primer encuentro, si sos quien lo propone. Capaz que si sos quien no lo propone, vas a tantear el panorama. Pero me parece que siempre, si vos aceptás una cita, o sea, pones una excusa, no sé, tengo dentista. Pero si vos aceptás una cita, es porque algo te interesa. Claro, pero eso voy, algo te interesa. Pero siempre hay, para mí, alguien peor que siempre vos. Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay, no. Pero siempre hay un lugar donde es tipo... Bueno, capaz que estoy hablando de mí y como hablando de todo el mundo. Pero creo que hay un lugar donde vos aceptás la cita, ves la posibilidad, pero hay un lugar donde... ves la posibilidad. Claro, ¿entendés? No es un como no que rotundo. No es un no rotundo, es tipo, ah, bueno, veamos. Pero nunca se escapa de nuestro inconsciente decirnos, oh, puede ser el amor de tu vida. Siento yo, y después estás ahí y decís, tipo, la puta madre, porque dije que sí. Y bueno, tengo otras en esos lugares. Me acabo de dar cuenta que, chiquines, realmente, no, o sea, no sé cuántas citas tuve en mi vida. Creo que mis encuentros siempre fueron plan, terminamos en esa. Claro, pero la cita fue como posterior. Pero sí. Claro, la cita sería igual, esa primera vez que concretás. Exacto. O sea, claro. lo que vos comentabas, obviamente que sucede, que, y es lo más habitual, de te venís tirando onda con alguien, de repente se cruzan o buscan cruzarse, ta, pasa. Pero algo dice, esto pasa. Pasó, pero eso es un encuentro. Claro. Más o menos forzado. Lo siguiente es una cita. Ya cuando claro. concretás, bueno, no, vamos mano a mano, nos vemos en tal lado. Y sobre todo porque... Tiene que tener la parte de, Y sobre todo porque... Me erotiza hablar de ¡ay, me encanta! Sobre todo porque en ese caso explicitás lo que, por más que los dos sientan algo o no, estás diciendo, tengamos una cita, ¿no? O sea, es como... Quiero encontrarme contigo. Claro, es distinto a que si te encontrás o haces como que te encontrás, no sé. Siento, ¿no? No sé, es como... explicitarlo y para la otra persona también es información. Claro, pero me refiero realmente que, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de las personas que después fueron más parejas, digamos, siempre me los encontré en espacios, por ejemplo, de trabajo o de formación. Entonces había algo como de verse sí o sí todos los días que iba de alguna manera forjando ese vínculo. Y era, o sea, era como que una cosa llevaba a la otra. Digamos que tengo más memoria de estar en un sitio y decir, ja, esto es como una cita, que buscar la cita. Claro, entiendo. A mí me pasó eso con un compa con el que compartíamos una murga, de que claro, compartíamos tanto tiempo con... ¿En qué año fue eso? No. Te mandamos un beso. Juaz. Compartíamos una murga y... ahí me distrajeron. Y yo ya había ido a comer a la casa, ya estábamos resaliendo, cosas no sé qué, pero en un momento era tipo, vos, nunca tuvimos una cita. O sea, nunca fuimos al cine a ver una peli. ¿Y qué hicimos? Fuimos al cine a ver una peli y fue una cita que duró como 2 días y medio, pero no importa. O sea, real, es esa cita que tipo, ay, estás ahí y pasa una cosa y pasan otras cosas. Y bueno, tal, ya estamos acá y nos queremos mucho. Así que, nada, como que hay un momento tipo, vos, ¿cómo no vamos a tener? ¿Vamos a tener una cita? Dale. Y después, a partir de ahí, empezamos a tener otras citas. O sea, como que también igual hay algo de esto de... ¿Cómo generarse un momento? Generarse un momento... Donde tiene cierta relevancia, ¿no? Sí. Como hacer algo especial. Sí. No la primera, las citas. Sí, obvio. Citas cuando ya estás con una con alguien o cuando ya estás vinculándote con alguien. Como que ahí cambian un poco las eso, lo que decías, los otros encuentros que tienen las primeras. Yo siento que es dependiendo de... es dependiendo de si conoces o no a la persona. Claro, obvio. Como... Pero a mí me pasa ahora que estoy compartiendo como asiduamente con alguien, que hay veces que cuando se da ese espacio de salir a hacer algo, hay veces que cuando me tengo que cambiar, o sea, estoy hace 6 horas con la persona al lado y de repente hay algo de prepararse para la cita. Es que hermoso. Me pone un nervio, me va a dar un nervio, que me siento una pajera, pero yo me siento paz y debe ser un poco la gracia también, ¿no? De la situación. ¿No? Sí, sí, yo pienso eso. O sea, repienso como tipo, ay, ahora me voy a poner linda. Y es tipo, estuve todo el día con esta persona y me estoy empilchando re tipo, bueno, ta. Porque... Creo que también hay algo con los amigos. O sea, ahora me puse a pensar entre nosotras. No, que siento que he vivido esa cosa de, voy a salir con Ali, ¿no? Y hay algo como que tenemos una cita, me dejaste plantada la anterior, pero bueno. Pasa factura. Tenemos una cita y hay como, es como un momento importante, es como decir, vamos a enmarcar esto en, hoy tiene que pasar algo especial. Eso está bueno, de tener en cuenta también la cita con amigues, es verdad. Obvio. Porque re hay, entonces, o sea, el común denominador en citas es un momento al que se le da una importancia distinta, porque también pasa, como vos decías, después de un tiempo que te ves asiduamente con alguien, en un momento dejan de ser citas y es, me estoy viendo con alguien, te planeamos cosas, pero también cada tanto se mechan las citas. Es como, sí. Hay salidas a las que les das como un valor distinto, más, tiene algo importante. Me acaba de venir como que lo había pensado, ¿vieron cuando piensan algo como en otro plano de la mente? Bueno, a mí eso me pasa. Como que hay un lugar donde... Bueno, viste, ahora se me fue, ya va a volver. Ah, no, ya volvió. Que el tema de lo público, ¿no? Que yo tengo todo un tema con lo público, lo privado, no sé qué. Como lugares donde hay gente, el compartir, que me vean con una persona con la que estoy saliendo. Eso es chiquilín, es complejo. Y ahí es donde yo pienso que las citas tienen eso de tipo, me puse linda, se pusieron, o sea, la gente, la persona que salió conmigo se puso linda y... estamos saliendo, o sea, esto implica que nos va a ver gente, ¿no? No solo se nota, porque se nota que estás en una cita, sino que esto es Montevideo. O sea, fuiste al Brecha, claro. Mala lección. Claro, no, y ahí hay algo importante, hay algo importante que tiene que ver con esas primeras citas, que hay algo del escondite, hay algo de buscar un plan que no sea... mi casa, que no sea esconderme, pero que tampoco sea ir al Brecha. ¿No? Es como a ver cuál plan puede... no les pasa. Sí, sí, sí. O ¿no? Sea, como, sí. Tipo, vamos al cine, bueno, pero vamos al cine de 21 y... Pará, ¿por qué punta shopping, Marti? Claro, ¿viste? Llegan a la punta. Y bueno, está. Llegaban tarde a la peli. Metían playa. Claro, está. Tengo una primera cita para contar que se me vino a la mente. Ay, ¿así? ¿Así entramos, abrimos con ella anécdota? Me encanta. 18 años, mi primer novio que incluía la sexualidad, digamos, ¿no? La vuelta está dando la marca. La S. No, que incluía la sexualidad. Dale, Marta, que me suelo ver frecuentemente, para no decir el vínculo. Hasta la 18. Acá, educadora sexual, tirame un maní en la cabeza por la burrada que acabo no, de decir. No, estuvo bueno igual lo que dijiste. Lo que quise decir es mi primer penetración. No tanto detalle, hay algo en el medio. A mí me parece válido, amiga. Estuvo bien. Tu primera, bueno, la primera vez sí que penetración. Vamos a terminar ahí, ya está bien. No importa, aparte no. Tu primer coito, puedo decir, tipo, es lindo también, es médico. No viene en el caso, pero está. Conclusión, está. Yo estaba en la Facultad de Ingeniería. No fue ahí, ¿no? La primera cita. Estaba bajo una palmera de la facultad de Cada ingeniería. Vez es peor. Entren. ¡No! Para, porque las personas están pensando que tuviste tu primer acto erótico sexual coito. En la palmera. Sí, no fue así. Esta es la primera cita, gente. Primera cita. Bueno, él era un mago. Lo peor de todo es que es cierto. Lit hacía magia, Lit. Es tipo, me da tipo cadáver exquisito. Bueno, él hacía magia. Y nada, yo tenía un diario de remar en mis manos. Sí, cadáver. Es un cadáver. Esta historia es un cadáver exquisito, me pareció fantástico. Entonces. Sí, fue fantástico. Sí, es que sigue chiquilas y es cadáver exquisito. Dale. Nada. Entonces nos juntamos a la palmera del Parque Rodó, el mago y la chica que tenía en la mano un diario de remar y un billete de 20 en un bolsillo, boletera y celular. Esas eran mis pertenencias. Entonces estábamos ahí en la palmera, atardecer. Y bueno, se acerca el momento del primer beso. Ese chico a mí me gustaba mucho. Era raro, era muy raro. Era un tipo raro, tenía muy buen aroma. Era mago, boludo. Era mago. No voy a revelar su identidad. ¿A quién le importaba? El mago, Montevideo. Entonces, era Ariel. ¡No, mentí! Harry Mamá, Scott. Perdón. Bueno, es verdad que esto es una radio, no es hacer los chistes entre claro, otros. O sea, no puedo parar. Entonces, en el momento en donde uno, digamos que extiende los labios para llegar a los labios del otro. Igual la parte, vos no dijiste la parte en la que vos dijiste que querías que te pasara algo, eso no lo dijiste todavía. Ay, me encanta que Lina siempre se acuerda más de las anécdotas que yo. Ay, no, pero esa parte es importante para la historia. ¿Cuál era? Vos dijiste que querías como que estaban buscando y vos querías que te pasara algo que te volara o algo que, no sé, adrenalina, aventura, una cosa así. Ahí no sé va. Qué típico dijiste. De Marty quería una montaña rusa de emociones. Exacto. Ahora no sabemos si queremos tanto eso. Entonces, bueno. En esa búsqueda de montaña de emociones, en el momento en digamos que los labios se extienden para llegar al contacto, siento un contacto en mi sien. Y cuando miro para arriba, digo, me estaban apuntando con un arma. Y vos no querías emoción, ¿eh? Esto es por eso es importante para y la historia. En ese momento, arma de por medio, yo a punto de chuponearme un flaco, dame todo, te voy a cagar a tiro. Y ahí, se dio una situación en donde nos sacaron todo. A mí, particularmente, a este otro chico que era mago, logró hacerle pasar una caja de tarjetas por un celular, entonces no le robaron nada. Yo, en mi diario del remar, mi celular y mis 20 pesos se los di a la voz de, para robarme, mírame a los ojos. ¡Ah! A todo esto, Marta, en ese momento, vieron la serie Ocupa. Sí. Que el chorro que le enseña a Rodrigo de Senra a robar le dice... tenés que hacer lo que no tenés que hacer es mirarlos a los ojos. Ojo con ese pique. No lo sabía en ese momento. ¿Y te dolió las cosas? Yo te iba a decir, me robó todo. ¿Te ocupa ese no, momento? No, no, no, lo vi después. No. Yo pensé que ese era un momento hippie de la Marti que le salió tipo del lado mandala, mirame a los ojos sí, y me vas sí, a robar. Sí, sí, me va todo bien, pero mirame a los ojos. Sí. Bueno, se llevó todo el muchacho. Divino él, el otro también, todos. Y conclusión, la primera cita terminó de los dos sin plata, teniendo que volver caminando desde el Parque Rodó. Al Prado, caminando, y esa caminata selló el inicio de un amor. Y él que era mago no podía hacer aparecer tipo la billetera atrás de la oreja, algo. Mirá, no te robaron no nada. No llegaba tanto. No llegaba tanto. Estaba ahí, aprendiz. Era un mago trucho. No, no era trucho, era bastante bueno. Era bastante bueno. Sí. Y bueno, esa es mi primera anécdota de un creo que casi la única cita así como pautada que me acuerdo. Qué fuerte, ¿no? Tenía 18, tengo 26 años de pila. Bueno, pero lo que pasa es que cita, también... En esa cosa de no conocer, ¿viste? Esas citas son un viaje. Son un viaje. Porque es como difícil. Porque no sabes nada de la otra persona. O sabes muy poco. O porque eso te la cruzaste. Porque no sé qué. ¿Cómo te presentás ahí? Hay un lugar donde vos te puedes presentar como quieras. Bueno, el loco dijo que era mago. No, no dijo que era mago. Pero seguramente no dijo que era mago. Yo no estaba ahí por las dudas. Somos amigas, pero tampoco tanto. Estaba ahí, estaba ahí atrás de... No, pero me acuerdo mucho cuando llegaste a mi casa y me dijiste, cuando me contaste toda esta historia, y me dijiste que íbamos a ser compañeras de camino de la EMAD. Muy amorosos. Sí, solo de la EMAD. Bueno, nos conocíamos recién nosotros también. Hacía tipo un mes. Pensé que vos eras el chorro, Ali. Ah, es probable. Era rubio el chorro. Mirá qué bueno. En realidad era Ali y nunca te diste cuenta. Amiga, tomá el celular. No, ¿te imaginas? Sí. Joda. Nada, pero igual un poco esto de por ejemplo, las expectativas. Yo he tenido bastantes primeras citas con gente que no conozco. Y es un no bastantes, porque también hay bastantes, es mucho decir. Para mí, lo que yo siento es que son unas cuantas. Pero también, por ejemplo, yo nunca me metí en las apps de citas y nunca tuve esas citas con personas realmente random. Siempre a las personas las conozco de algún lado, muy así, puntual, específico. Bueno, una vez salí con alguien que me escribió en Facebook. Y, me encanta. Y eso fue muy loco, porque yo dije, bueno, ¿por qué no? Y me acuerdo que era muy petizo, que me sorprendió eso. Y horrible, con mis amigas empezamos a decirle el enano. Pero no, o sea, es horrible, de verdad, lo digo ahora, que me parece espantoso, pero era la forma de referirnos al pibe con el que me estaba viendo. Nos vimos tres veces y ya está. No. ¿Ese era el gaucho? No, el gaucho es otro. Viste que le pongo apodos para no vincularme amorosamente con ellos. Le puse apodos, tipo tal, el enano, el gaucho. El gaucho tiene muchas anécdotas que no me voy a poner a contar porque voy a estar, tipo, mucho tiempo. No sé, ¿ustedes? ¿Qué miedos? Eso, ¿qué miedos? Pero primero al gaucho lo traería un día al programa. No sé en qué quedó ese vínculo. Sería porque hermoso. O sea, contaste, me encantaría un par de historias y es un personaje fascinante. O sea, también nos vimos tres veces y es tipo muy gracioso todo lo que pasó alrededor del gaucho. Nada, eso, aguante el gaucho. Te mando un beso. Yo sé que no vas a escuchar esta radio jamás en tu vida, pues sos gaucho y además Monsanto y eso no es posible en mi vida ni en mi familia, así que está. Gaucho, acaban de romper contigo. No sé si te llegó en algún lugar de la estratosfera. Gaucho, acá no tenés lugar. No tenés. Mentira, no, que venga. Otras anécdotas. Pasa que después de la Marti. Claro. Dejate la vara. Nadie va a tirar mago. Robo. A mí en el Parque Rodó, en una cita, me dio un ataque de pánico. Bien, importante. Dígalo todo. El Parque Rodó es intenso, punto energético. Es poético. Me dio un ataque pánico. Nada, estaba ahí, estaba con el enano, habíamos ido. Mancando cabeza. Y en un momento fue tipo, me tengo que ir porque tengo que hacer algo. Y en verdad estaba tipo, hiperventilando. Algo como respirar. Algo como respirar y estar segura en mi casa. Invitamos a quienes estén escuchando en este momento a mandarnos alguna anécdota de una muy buena cita o un encuentro así importante que hayan tenido, alguna serie de frases interesantes. Bueno, me encanta. Ahí fue la invitación. Que intente aproximarse a una anécdota con robo, magos y... Y diario de remar. El diario de remar me parece tipo muy random como detalle. Muy random. ¿Qué hacías con eso? ¿Por qué le dijiste no quiero? Porque me llamó la atención. Yo leo a veces esas cosas. Por ejemplo, la otra vez estaba lo de Caro y llegaron los testigos de Jehová. De Jehová. Y estuve charlando un rato. Me respondí seriamente las preguntas que me hicieron y me preguntaron qué días estaba lo de Caro. Y yo le dije que no sabía, que era mi amiga que caía accidentalmente. Que me iban a volver a buscar. Miedo. Llegaba la furgoneta. No, igual a mí posta que el tema de los miedos, más allá de las anécdotas que les pedimos a todos que por favor nos cuenten, ¿en qué sentido miedo? Cuando hiciste la pregunta, ¿de qué miedo nos miedo, acompaña? Mirá, al nivel de yo iría directamente a la segunda cita. O sea, podría evitarme, el primera cita tiene como una carga de decir, pa. ¿A dónde estoy yendo? Primero, como toda esa incertidumbre que dentro de mí, lo obsesivo que soy, me vuelve loco. Tipo, no tener nada controlado, que sea todo al azar. Tiene una cosa linda, pero no, yo soy toda ansiedad, sudo, no sé qué, me tranco, no voy a saber de qué hablar, va a ser horrible, va a ser como... la primera cita voy a pasar. Tendrías que salir segunda, con una persona como yo. Estamos inspirando cosas. ¿Acaso? ¿Cuándo? No, pero, ¿dónde? Está al Parque Rodono. ¿Está para la Facultad de Ingeniería? No, pero me doy cuenta de que, por ejemplo, con una persona. Yo tengo un temita con el nervio que es que no puedo dejar nada en el misterio. Lo vuelvo como todo evidente. Estamos nerviosos, ¿no? Claro. Bien, esa salida es la buena. Esa está muy bien. ¿Cómo está muy bien? Evidenciarlo. Claro. Saquémosle. Te veo nervioso, vamos arriba. Chocame los cinco. Levantate. Yo soy muy mala con el misterio, chilinés. Tipo, y creo que es una nana que tengo en mi corazón, porque siento que a veces me gustaría ser un poquito más ese perfil femme fatal, tipo... Misteriosa. Misterio y vení, deseame. Y yo soy más... vamos a jugar a una conga, ¿viste? Tengo un temita, yo estoy con el deseo. Siento como que no, como no genero misterio, no genero deseo. Mira. Qué interesante eso que traes. Igual sí. Es mentira. No. Pero, no, en el sentido de que no. Así. La conté, la mandé. La profe, tipo, está bien, pero perdiste el examen. No, pero me da. Pero no es correcto. Está bueno, o sea, quizás sí, un poco ese juego de ir, venir, cosas, no sé cuánto, pero el deseo, o sea, porque he visto gente desearte, amiga, yo que sé, compartimos muchos, bueno, te estoy diciendo muchas cosas, no, pero como en el sentido de que he estado con, en tu vida, en muchos momentos, y nada, o sea, obviamente sos deseable. Entiendo igual lo que decís, como que es todo tan mostrado, que es como que deja poco lugar. Que se pierde la sorpresa. Exacto. ¿No? No. Pero no es ni en pedo, Mardi, sos súper interesante. Vamos arriba, este amiga. Este programa había nacido para esto, que era autoayuda. ¡Es verdad! Tranqui, a mí, que siempre hay alguien peor que vos. O sea. No, bueno, pero lo Son que venía dos horas en caso... de terapia gratis, casi gratis para nosotros. Casi. Detalle. Vengan, bueno, vengan el 8. Lo que quería decirte era que siempre hay un roto para un descosido, digamos. Si vos querés a alguien como yo... salgamos. Bueno. No, pero digo... Si están tomando de la mano, yo lo explico acá. Sí, está bien. Es nuestra primera cita. Chiquilines, avisen. Opa. Bueno, la próxima ya es la segunda. Ya ganaste. Está, listo. Trascendemos. Nuestra primera cita con el brujo fue ver un capítulo de Marchela. Es verdad. Y dejamos por... El primer capítulo. Sí. Tremenda, tú. Me hizo el 2, ahí yo estaba de ruptura de corazón fuerte... Y fuimos a ver Marchela. Hermoso. Sí, sí. Por eso, las citas con los amigos son poderosísimas. Sí, obvio. ¿Por qué elegimos esa serie? Ahora que lo pienso. Era pésima elección. No sé, a mí me la había recomendado Carla. No era la claro, de... Claro, pero hay momentos. No era la de... Es pésima. Sí, no sé. O sea, había un capítulo solo, no lo sé. No, no puede ser. Medio en una... Una papita. Todo lo que no se debe hacer en radio, lo estamos mostrando haciendo. Acá, es un taller Este tema es complicado de hablar, ¿no? Como que salen como muchas cosas de uno y como que nos cuesta profundizar en el tema, en como tipo, bueno, ¿qué expectativas tenemos cuando vamos a una cita? Cuando nos vestimos, cuando nos arreglamos, nos ponemos perfume, cuando... Hay algo ahí, me acaba de venir, comparto contigo que sí. Sobre todo porque siento que es un tema que a veces me da vergüenza lo que vamos de conversación, como que he sentido... No, y me doy cuenta, por ejemplo, en esas citas que sí me pasa en general, quizás ahí lo veo como acentuado, que a veces es como que quiero mostrar que no quiero mostrar. ¿No? Ese lugar de quiero vestirme, ser, comportarme de una manera que parezca... que no sea ni voluntariosa. O no, sea, no me vestí, no me vestí para esto. Pero claro, pero a su vez es como que me quiero poner lo que a mí más me hace sentir cómoda y linda a la vez, pero que no sea para eso especial y no sé cómo. Sí, se calcula todo el detalle de eso. ¿Cómo parecer casual? Cuando lo estuviste meditando 3 horas. 3 semanas. Sí, me cambié 1000 veces la ropa y todo, y probé, y caigo con... El espejo te dice, dale, pibe. Claro, pero a mí eso no realmente va a cambiar nada. Me pasa. O sea, no me juzgo tanto quizás en ese momento, claro, de decir, bueno, no le voy a dedicar tiempo a ponerme linda. ¿Me explico? Y pila de veces me pasa que termino saliendo no sintiéndome linda y dicen, pero ¿por qué no busqué yo sentirme linda? ¿Por qué busqué... ¿Por qué busqué opacar eso por lo que de repente, no sé, no quiero, me da miedo que me vean? Es como un viaje ahí en la situación esa de ponerse lindo. Es como que yo me doy cuenta que a lo largo de mi vida siempre intenté como... O sea, no me he querido poner linda, pero hablo a veces en las citas es como que digo, lo resuelvo rápido o no, o cualquier cosa, o salgo así con lo primero, como para no pasar por ese momento de yo buscar ponerme linda como yo me siento lindo y que al otro no le parezca. Claro. Claro, porque a todo esto lo que engloba tipo las citas, la cabecita, es el quiero gustarte. O sea, más allá, capaz que vos no me gustás a mí, pero yo quiero gustarte. O sea, madre, la historia de mi vida. ¿Qué tema hay? Sí, el ego. ¿Y cuánto hay? Un temita que hablamos con la Tute. Va, no hablamos, no, lo tiramos como al pasar en un espectáculo de... ¿qué nos importa más, si el como consolidar el acto sexual o la atención sexual o mantener la atención sexual? O sea, ¿a qué le damos más importancia? ¿A esa atención o al acto en sí? Pues muchas veces hay algo de eso de querer gustar. Hay algo en ese juego que es hermoso, sí. Y para mí hay... yo creo que hay algo que siempre tiene que estar vivo en nosotros pese al acuerdo que tengamos con quien lo tengamos en términos de vínculo, ¿no? Pero hay algo de ser una persona deseante. Es que esa que no se puede apagar porque te morís. Esa búsqueda es una de las búsquedas que creo que hoy en día más me trasciende, como yo no tanto como ser deseada, sino como ser deseante, ¿no? Como esa búsqueda de decir, tipo, vos no voy a no quiero buscar específicamente ser deseada, pero sí quiero ser o sea, en el sentido de que ver dónde está mi deseo, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, y cómo incluso conmigo misma. O sea, deseante de lo que es, cómo yo me veo a mí. No sé cómo explicarlo eso. Como desearse una misma. Desearse una misma. Ay, me pasó una cosa muy loca cuando me fui de viaje mucho tiempo, que durante todo ese viaje tuve tremendo viajes con la sexualidad y con todo, que es como, viví como un proceso ahí de vincularte con la libido sexual. También como mujer creo que hay algo del ciclo menstrual y todo eso que hace al sub y baja de la libido, del deseo sexual, de las ganas y no ganas y de los momentos, ¿no? Pero me pasó muy zarpado de estar trabajando en una montaña. Justo acá hay una personita que todavía no mencionamos, que ya le vamos a dar entrada. Como trabajando, y digamos que la sexualidad no estaba ahí, y yo decidí por X cosas tampoco buscarla, pero sí había una cosa de vincularme con mi deseo personal y con la sexualidad muy zarpada, y fue un hallazgo nuevo. No dije nada, pero a su vez me siento que estoy diciendo cosas. Para mí redijiste cosas, amiga. Claro, pero el foco concreto, hablo por ejemplo de tener que decir, cómo yo comparto mi sexualidad a distancia, y en ese compartir la sexualidad a distancia, el tener que decir, qué pedacito de mí comparto en esa distancia y verlo, ¿no? No es lo mismo relacionarte sexualmente con alguien que estás tocando a generar una capa de contenido para mostrarle al otro, ¿no? Una foto, una cuestión, tipo, y ahí hay algo como re nuevo en el, mirá, a mí este pedacito de hombro me es un lugar, un foco de deseo, me es como, no sé, compartir, no sé, y como esa dimensión fue nueva para mí. Es que sí, es, gracias por compartirlo, porque aparte que no sé si las personas lo les llegó como nos llegó a nosotros acá, pero fue como un momento de mucho amor y honestidad ahí que estuve más amiga. ¿Podemos darle entrada a las dos adelante. Personas que están acá en la ronda? Tenemos a Carolina Cruces, que hoy se vino a charlar con nosotros, y no sé por qué, creo que producto de no tener auriculares no ha dicho nada. No. Arribate, grito, mirá. Acá está Caro, y también está como siempre nuestra querida Juli. Acá con su botellita de agua, a ver. Oli por acá, Caro. Quiero decir algo. Sí. Me parece mi entrada. Cuente. Yo estaba presente y fui testigo de todo ese proceso. No de la parte íntima, pero sí como amiga de la conversación y de ver a Marti en esa. Uy, capaz que te expongo, ¿no? Está todo bien. No sé. No. Miedo. Que también quiero decir, bueno, voy, amiga. Que también creo que vos estabas en un momento en todo este viaje tuyo que vos también aprendiste como a percibirte y a ser consciente de tu imagen. Yo me acuerdo de verte a vos como muy muy conectada contigo. No era solo como por el vínculo a distancia y que ahí se activaba eso, sino que vos estabas como muy conectada con que te ponías... sí, como una búsqueda de sentirse bien con una. Claro, sí, como que eras, estabas muy conectada y muy consciente de vos misma, estabas re disfrutando de sentir tu cuerpo activo, pero no sexualmente solamente, sino como... No, de estar trabajando. Y estabas como cuidando pila, cómo te alimentabas. Es que a eso no voy con lo del deseo. De lo hegemónico, sino como conectada y es que creo que a eso me refiero con que nos hay algo del vínculo que tenemos con el deseo, ¿no? De una misma, de desear, de que creo que es como un fuego, como una estufa que hay que mantener como prendida, porque es importante, ¿eh? Hay algo para mí de la vitalidad en el deseo. Sí, es que ahora pensando, ¿no? ¿Cuándo nos damos esos tiempos en la vida cotidiana de decir, de investigar tranqui, de investigar nuestro deseo, de investigar en qué nos gusta? Incluso desde las formas más básicas, onda, deseo sexual, que es como un lugar como muy directo al que podemos ir, ¿no? De decir tipo, a mí me gusta esto, o hoy en día me gusta esto, o quiero experimentar esto, quiero probar esto, quiero sentir esto, ¿no? Como que lo tenemos todo tan guionado, está todo tan, esto es lo que te tiene que gustar, esto es lo que tiene que hacer, esta parte seguramente te gusta. Bueno, capaz que a vos te encantan los hombros y las clavículas, y tener ese tiempo de sentir y de jugar con eso, y de invitar al otro a que juegue con eso y su deseo, como desde ese lugar, y también ese está en el lugar de también del autoamor, digamos. Van a decir autoestima porque me parece medio como mucho, ¿no? Y siento que es otra cosa también. Como esto que decía Caro, ¿no? Lo de ver como qué me pongo, ver qué con qué me alimento, ¿no? Como de un lugar donde me estoy a mí misma dando este amor y dando este tiempo de investigar, de buscarme, de darme ese segundito para decir, bueno, me voy a cocinar algo bueno, me voy a poner esta ropa que me hace sentir bien, me hace sentir linda. Entonces como que siento que todo eso se va como conjugando y va aportando a que vayamos a qué deseo para mí y como... Es como parte de la búsqueda del amor para mí, ¿no? Eso es, me puse media autoayuda posta. Chiquines, es que siempre hay alguien peor que vos, lo dije yo en un plan autoayuda. O sea, espero que sepan que me encanta ponerme autoayuda sin parar. Y entonces las citas... Volviendo. No, pero hay algo, creo, de lo relacioné, volví a eso, porque hay algo en ese primer encuentro que tiene que ver con un espacio donde por un ratito nos damos el permiso de realmente buscar como algo lindo de uno para compartir o para encantar al otro de alguna forma. ¿Me explico? No. Sí, yo creo que sí, porque no sé si irías a una cita si pensás que no tenés absolutamente nada que al otro pueda hacerle interesante o atractivo, ¿no? Claro, o de encantar básicamente buscando los puntos de contacto, la música que te gusta con esa persona, los lugares que te gusta ir, los países, no sé. O sea, tiene que haber una mínima creencia en vos de que hay algo que al otro le puede gustar. Entonces sí, es como darte un espacio de ser deseado también. Sí, de hecho cuando no salimos o no tenemos esa energía disponible, hay algo de no sentir que uno tiene algo lindo para compartir que se está apretando. ¿Me explicó? Sí, ahí sí. En fin. Nada, me parece como... de citas nos fuimos al agujero del... Era lo que estábamos buscando, amiga. Estábamos buscando esto. ¿Lu? Yo quería comentar algo, hacer ahí como una acotación que me estaba como reflotando mientras hablaban, que me parece que parte de sentirse... A mí me pasa un montón lo que decía Marta, y como vestirme para gustarte o para gustarle a la persona que estoy saliendo, viendo, lo que sea, con quien me voy a encontrar. Y creo que parte de la intensidad del encuentro sexual o del encuentro físico, aunque no sea sexual, con la otra persona, es esta autorregulación y esta autopercepción de qué es lo que me gusta a mí, que el otro interpreta que a mí me está gustando, por ende termina calentándole o le termina como atrayendo sexual o afectivamente, como esta autopercepción de yo me gusto, a mí me gusta lo que tengo puesto, me gustan estas prácticas, y el transmitirle, quizás no explícitamente a la otra persona, pero desde esta autoconvicción o autopercepción, me parece que implica una energía sexual zarpada y que se recontra transmite y que también es un relaburo. Porque creo que estamos como reconfigurados en gustarle al otro y en calentar al otro, pero no en calentarnos a nosotros mismos. Total. Creo que hay un laburo re zarpado en calentarte a vos, verte a vos y decir, pa, me encanto, ¿viste? Tipo, estoy re caliente porque me veo o hago esto y me gusta lo que hago y me autopercibo en estas prácticas o de esta forma o vestida de esta manera o haciendo esto o con este movimiento o en esta foto. Que quizás tiene cero connotación sexual esa foto o ese movimiento, pero te hizo algo, te generó algo, y me parece que como esa autorregulación que uno genera del autoconocimiento, me parece que se transmite mucho en después cómo calentás a la otra persona. Sí, es esa seguridad. Como está. Quería hacer ese comentario porque me interpela pila como este autoconocimiento en cómo después uno conecta sexualmente muchas veces y afectivamente como con los otros. No, gracias, Lu. ¿Qué más? Sí. Bueno, hay algunas cositas que llegaron por acá. A ver, cuente. De citas que... Una persona me dijo que perdió sus lentes en una cita en el Parque Rodó. ¿Qué onda con el Parque Rodó? Y volvió viendo bastante poco. Y la otra cita, que fui con una piba al cine después de la película, ella me dijo que venía a buscar al novio. Y me quedé de paleta un buen rato después. ¡No! ¡Ay, no! ¡Genial, Bok! ¡Ay, no! Que venga de la radio. Ay, acá me acaban de escribir Gabriel Suárez, que le mandemos un beso. Te mandamos un beso, Gabo. Gabo. Y después tengo otras respuestas. Dice, un boludo no quería usar preservativo. Le dije, no hay nadie. Y me dijo, tranqui, no expulso. ¿Qué? Se hacía aludas, sexo tántrico, controlo mis fluidos. Y después puso, fue la primera vez en mi vida que pude decir, te vestís y te vas. ¡Qué fantástico! Wow. Bien, amiga. Y después acá tengo... Ay, no. Hay más data. ¡No! Pará, perdón. Lo estoy leyendo mientras me lo estás enviando, amigo. Dice que tuvo una primera cita con indigestión, que fueron a la playa de noche y tomaron una cerveza. Pintó sexo playero y en un momento se cagó. ¡No! O sea, ¿y cómo resolviste eso? Contá todo, por favor. Hola, me pone. Hola. Hola, señor de la estratosfera. Que no sabemos. Bueno, quién vos terminá sos. De contar la historia porque queremos saber cómo resolviste el tema de la caca. ¿Qué la dejaste guardada en la arena? ¿Estás que te cagaste? O sea, dale, no, gracias. Yo tuve otra cita buena, me acabo de acordar. Ay, dale. ¿Me puedo contar? Obvio, todas. Punta Negra. Este chico me va a buscar a la casa donde yo estaba alquilando, algo así como a las 10 de la noche. ¿El mago? No, otro. Y entonces me va a buscar, vamos a la playa. Alina creo que estaba en la casa cuando me va a buscar. ¿Yo estaba? Creo que sí. Cuando te quedaste dormido, yo me fui. Sí, me acuerdo. Bueno, nada, auto rojo en la playa. Y ahí, de repente... suceden cosas en la noche y a este chico se le pierde el celular. Oh. En ¡ay, la es arena. Verdad! ¡Es verdad! Se le pierde el celular en la arena y lo oscuras, no lo encontramos por ningún lado, y terminamos. pasando toda la noche en el auto, esperando a que amaneciera para volver a buscar un iPhone chiquitito de los viejos en la playa. Y ahí, bueno, fue como todo un acto de amor, esperarnos para lograr encontrar el celular en la playa. Y el muli hijo de puta lo encontró, digamos. O sea, yo busqué, di todo de mí frente al ataque de los teros, porque tengo varias historias en mi vida donde teros me atacan. Y frente al ataque de los teros, de repente, removiendo arena, apareció el celular. Nada, otra anécdota. Hermoso. Sí, sí. Muchas pérdidas, muchos robos. Ay, si no me digas eso, estoy en un momento de... Ay, de... perdón, amiga. Ah, verdad, no había relacionado con que entraron a mi casa a robarme todo, no. Había relacionado con que estoy mirando una serie de vidas pasadas. ¿En qué anda la cabeza? Esa es la cabeza de la Marti, ¿no? O sea, me encanta el robo. Personaje que haces en la radio, Marti. No es tu personaje. Bueno, muy bien. Ay, Ta, no tengo el final de la historia. Dale, contalo. Ay, Ta, te amo, no puedo creer. Dice... bueno, me cuenta. Dice, la piba estaba en una posición que no veía. Oh, o sea, pero que era ciega. No, perdón. Pero... Y sí. Primero dudé si efectivamente había pasado. Estamos hablando del momento caca, ¿no es verdad? Tipo que él se cagó. ¿Cómo bueno, la piba no veía. Disimuladamente. Bueno, no importa. La cuestión es que él chequeó disimuladamente. Yo creo que él estaba arriba, estoy imaginándome esto. O él estaba abajo. Y no, para mí es la única forma es que puedas agarrar con tu mano y chequearlo. No, pero. Eso... No, chequeas y no hay mancha en la cama. Pero estaba en la playa. Arenita. Es como un gato. Sos como un gato. No. Pará. Ella en cuatro. Ah, de una, gracias. Me encanta que todo sea en vivo, chiquilines. Esto es todo en vivo. Hay que cuidarse, chicos. Hay que cuidarse. Sí, no digo quién es, por suerte. Dice, acá hay uno me dice, me cago de la risa, ja, ja, ja, ja. Qué bueno, qué divertido. Pero te dice así. Bueno, él dudó y se había pasado y lo chequeó. Bueno, tanteó con la manito y efectivamente había un objeto extraño como colgadito. Ay, ay, ay, no. Todo esto disimulando, o sea, todo esto lo disimuló muy bien. Es decir, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo para que la piba no se dé cuenta. O sea que acá... Bueno, no. Me parece que hay que salir por la tangente de este tema, bueno, mandarle un beso, decirle muchas gracias por resolver esta situación. Y seguimos para adelante. Alina la perdimos totalmente. Me pareció fantástica la historia. No saca los ojos. Me está matando pensar que a todo esto la persona... o sea, sería en situación de erección. Eso, ¿cómo mantenés como el... Y bueno, lo que pasa medio es que cuando llegó encargándose del asunto fecal, básicamente, y medio cerebro, bien, o sea... No, no, un delfín, así, tenía una capacidad de bipartición. Bueno, esta persona se solucionó. Se solucionó la situación, la piba nunca se enteró. Espero que la piba no esté escuchando la radio. Me gustaría saber solo si hubo una segunda cita. ¿Hubo una segunda cita? ¿Puedes contarnos? Solo ese dato. Que ¿Era tu primera cita o era yo otra? No entiendo cómo no veía, pero no huele. Está, tuvo claro. Suerte de que está. No importa. Salimos, no sigamos revolviendo en este tema. Sigue llegando mensaje de Alina, ¿verdad? Más detalles, no. Era la primera cita y hubo muchas. Ah, bueno. Ah, qué bueno. Dicen que la caca es suerte. Pero colgada. Pero cuando la pisaba. Bueno, entonces. Las primeras citas. Capaz que cuando se paró. Para cerrar este primer bloque, la primera cita, sí. Coincidan conmigo, tiene algo de marco a través del cual en los próximos encuentros se ve ese vínculo, ¿no? Hay algo como de enfoque, ¿no? Vivimos una primera cita que tuvo estas características. Bueno, a partir de ese enfoque es que después. Obviamente se desarma y se transforma, pero quieras o no, le da una perspectiva, le da un punto de vista, le da una partir de acá hacia adelante. Sí, eso genera un poco de ansiedad también, ¿no? Total. O sea, claro. Es un problema. En mi caso, tengan en cuenta a partir de la segunda cita. La primera no cuenta, solo voy a estar nervioso y no voy a ser yo. Ay, voy a hacer que... una cosa que va a estar temblando. Sos tú también eso. Tenés que pensar... Pero no es mi mejor momento. En una primera cita que sea como tipo ir al cine, que no hablas con otra persona. Entonces, por lo menos, para mí las primeras citas en el cine no son tan buenas. O sea, si haces un buen plan, después capaz. Pero las primeras citas, ir al cine, mira, acá se puso, tipo, dijo no. Es que a mí me pasa algo con las películas que no puedo disfrutar una película si pienso que la otra persona no la está disfrutando. Claro. Entonces, muchas veces cuando veo una película con alguien más, la elijo según, tipo, qué le puede gustar a esa persona. Si la voy a ver con esa persona. No, para mí es mejor... en ese caso, ir a ver una película que saben que es medio consumo irónico. O sea, no te digo, vamos a ver cualquier cagada, pero una que sea medio para chivear. Yo fui, no pretender mucho. En el cine. Yo fui a ver. O después te dé tema de charla para. Nunca fui a una primera cita. Yo fui a una primera cita en cine. Yo te conté todo. American Pie. ¡No! ¡No! ¡Pachi, quién es! No, estaba en el liceo. Está bien. Pero ahí me di cuenta que no era por ahí. De los errores se aprende, ¿no? Mi última cita oficial, fui al cine a ver La Sirenita. Y me invitó un hombre, queríamos tener una cita estándar, me invitó todo. O sea, me pasó a buscar, me pagó la entrada del cine, me pagó el pop y ta. Y fuiste a ver La Sirenita. Y yo le di un piquito. Ah, bueno. Estándar cliché para la puta mierda. Sí, bueno, capaz que si cuento con quién me entienden, pero. Lo coordinó con el padre. ¿Era con Rubo? Le pidió permiso. Sí. Agustín Rubo, ahora sea por la mejor cita de mi vida. Ay, me encanta. Era un papá. Era un padre, me encanta. Igual me engaña, a mí, es así. El gaucho, por ejemplo, nunca me dejó pagar nada. Ay, che, ¿pero cómo hacen eso? Porque los padres tenían plata, boluda, gaucho. Es más, terminé mi primera cita, me fui a juntar con mis amigas, que no son más mis amigas, porque eran las amigas de Valdense. Todo esto queda grabado, chiquines, esto es terrible. Yo les dije que no había que grabar los programas. Yo estoy diciendo lo mínimo. No vale, loco, no. Está jugando mal. No, cuando yo estaba en la cita con el gaucho. No grabamos los programas y somos verdaderos, si no, no, no. Ay, se puso. ¿Estás censurado? Ahí manda mucha gente, Martina censuradora. La gente quiere saber qué pasó con la caca. No, bueno, hablen de la mierda. No vamos a hablar de la mierda, porque está. Pero a mí me censuró Julieta acá atrás. Julieta, Julia. Dolor país. No, se tiran las censuras. No, pero porque dijo que rajemos del tema caca, por eso. ¿No? Bueno, pero es un segundito. Estaba ahí, sacó la caca, la limpió, no se dio cuenta, estaba colgada, la sacó y ya está, listo. Listo. Y fue la primera cita de muchas. Algo bueno, positivo, ¿está? Bueno, más allá de eso, estábamos hablando de otra cosa. Ahí tengo déficit atencional, chiquilines, por favor. Estábamos hablando de que la primera cita da un marco. Ah, claro, la primera cita da un marco. Y yo estaba hablando del gaucho y de que la primera cita fuimos a Leondor. A Leondor, chiquilines, a tomarte. Nunca entré ahí y dije, voy a entrar acá cuando tengo 80, boludo. Yo también. Y yo fui mi primera cita con el gaucho. Tomamos té, yo comí una jesita gigante y él comió sanguchito caliente. Y estuvimos hablando pila. Era otro padre también. Era otro padre, chiquilines. Obviamente gente del interior. Y nos comunicamos, o sea, la primera, ahí está, siempre termina hablando del gaucho. La primera cita la concretamos porque yo estaba trabajando en Café del Bosque, en la barra, y él me pidió mi número, y yo le dije que no, y me pidió mi nombre, y me buscó en Facebook, y me agregó. Y me cayó bárbaro el pibe, en verdad, me cayó muy bien. Y coordinamos para ir a tomar té, pero yo dije que me gustaba tomar té, y fuimos a Leondor a comer, a merendar, a la hora del té. Y yo fui tipo salida de la Emadonda, rea, bárbara, y él estaba todo limpito, todo pobre ocho. La cuestión es que después de ahí yo me fui con mis amigas del interior de allá y me tuve una juntada de amigas y me dijo una amiga que su familia tenía mucha guita. Y dije, mira lo que le importa a esta gente. Y fue ahí cuando dejé de llevarme con mis amigas. Pero un poco de eso hay, o sea, realmente tipo tiene tipo mucho campo y hectáreas y vas a ser rica. ¿Se vestía siempre como gaucho, tipo facha de campo, boina todo el tiempo? Sí, un poco sí. No, boina no, o sea, cuadrillé, mucho cuadrillé, chalequito pero de alpargata bordó. Sí, chalequito de hola, voy a agronomía. No, era amoroso igual, él también era muy amoroso. Por ahí te mandamos un beso. No, espero que lo sepas que tipo él me caía muy bien. O sea, y bueno, y obvio, por ser. Era buena onda, claro. Es que hay algo de las primeras citas que también nos hacen como ampliar un poco. ¿Qué pasa? Vos capaz que te podrías enamorar de esa persona si no fuera por un montón de juicios que haces de cosas que no, que ya decís, esto no. Ahora, en una primera cita hay ciertos permisos que uno se da de decir, pa, mira, con esta persona que nada que ver, que vuelvo al principio, ¿no? ¿Qué puntos me conectan? ¿Qué sí con esta persona? Aunque sea totalmente random y aunque no pueda haber una perspectiva, hay algo en ese primer encuentro que tiene un permiso también, un permiso de wow. Wow, wow. Creo que la primera cita tiene mucho de la hoja en blanco que permite que hay un todo un universo disponible ahí. Y vos tenés una datita de esa persona y te haces unas ideas, pero seguramente esté cerrado. Entonces, cuando vas al encuentro te das cuenta que, ¡guau! Mirá, esta persona era esto, esto y esto. Era el gaucho, pero de repente fue el gaucho que capaz que si lo conocía por gaucho jamás iba a suceder nada, ¿no? ¿Me siguen voy? Y de repente una persona muy random significa también una posibilidad, un montón de cosas que, sí, que no te imaginabas. Y bueno, nada, creo que las... Dale, sí, sí. No, no, que creo que las apps de citas tienen mucho de eso también. A ti. Siempre hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Thank you. tenemos el gusto de presentar... Especialista. Muy bien, llegó acá a la mesa redonda que hoy está súper poblada un especialista sobre la temática del día de hoy, que es citas. ¿Cómo estás? Contanos cómo te llamás, a qué te dedicas. Buenísimo. Buenas noches. Mi nombre es Esteban Gélico. Soy especialista en citas, coaching de citas, consejero, todo lo que tiene que ver con el proceso desde que vos ves a una persona y te atrae hasta que terminan casándose y siendo felices para siempre. Yo participo en ese proceso. Increíble. ¿Pero cómo participas? Ah, sí, desde muchas formas. Yo, por ejemplo, doy cursos. ¡Ah, qué lindo! Doy cursos, doy charlas. Conduzco estudios de campo también con voluntarios, ¿no? Sobre todo con trainees y juniors en el área de las citas. También hago asesoría, hago freelance. ¿Con quiénes, perdón? ¿Con quiénes qué? ¿Trainees? No son personas. ¿Trainees? Son no tenés los términos. No tiene los términos. Está bien igual. Está bien igual. Yo me meto en cualquier ambiente, por más hippie que sea, no pasa nada. ¿Le podés explicar disculpa, entonces? Angélico. No, lo que pasa es que estamos en Radio Pedal. Es lo que podemos hacer. Un trainee es como un trainee. Está bien. No. Es necesitas. Una persona, como una persona que está siendo entrenada en una empresa, se está siendo capacitada. En este caso, la empresa soy yo. Y el tema son citas. Claro. Correcto. Y después tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos un pack. Por ejemplo, la cita contigo se llama. Yo voy, me siento contigo al lado, te digo qué decir, te digo qué hacer. ¿Qué? Hay otro... Exacto, te sentás en la cita con una persona, yo me pongo ahí y te empiezo a tirar piques, que podés preguntarle cómo podés reaccionar. Pero la otra persona de alguna manera se da cuenta que... Y yo estoy ahí sentado, yo qué sé. O sea, si querés, hay un pack en el que yo me puedo poner una cortina o una especie de mampara, pero sale un poquito más, tampoco es tanto. O coordinar una cita con un ciego. Eso sería bastante provechoso. Igual, no sé si... No sé, tengo una cita con un ciego, pero... Si querés, sí. Se ve. A veces pasa. No tuve el gusto. Bueno, muy bien. ¿Y cómo vos tenés como un plan? O sea, ¿cómo vos estás en el momento en que alguien te empieza a atraer? Eso me llama un poco la atención. ¿Cómo vos estás? Claro, ¿cómo vos influís en el momento que alguien te empieza... O sea, te trae alguien. ¿Cómo me contacto contigo para tus servicios, digamos? Vos podés mandarme un mensaje... Ajá. Al 099-178083. Diciéndome que querés participar de uno de mis cursos o qué tipo de servicio querés brindarte. Yo en realidad arranqué haciendo cursos de citas. Se llamaban así, se llamaba todo sobre citas. Pasa que yo originalmente era especialista en citas. ¿Los ómnibus ubican? ¿La empresa de transporte? ¿La amarilla con rojo? El amarillo con rojo, exactamente. Yo hice todo, hice la carrera, hice toda esa movida, pero me pasaba que bueno, arrancaba mi clase que decía, ¿no? De todo sobre citas, ¿no? O cómo conseguir citas. Y la gente esperaba algo distinto que yendo al mostrador en tres cruces. Entendían como otro tipo de problema. Yo iba a impartir los conocimientos y nadie quería escuchar sobre la carrocería de un Volkswagen 17-260, y yo no entendí. Entonces dije, bueno, acá hay un mercado para transformar y para crear. Entonces, bueno, arranqué ahí, ¿no? Tipo, empezando con esos mismos cursos. ¿Cómo levantar un camión? La gente se confundía. Entonces yo arranqué a hacer eso y la gente viene esperando que yo le diga, yo qué sé, por ejemplo, ¿cómo puedo tener una cita exitosa? ¿No? Ahora estoy empezando un curso que es ser inolvidable. Ser inolvidable. Claro, ser inolvidable, ser una persona que vos de repente, pa, o sea, esta persona va a ser comparada con todos mis próximos, ¿entendés? ¡Ay, me encanta eso! O sea, contame todo. Claro, tengo que cambiar al microondas, no me acuerdo si fue antes o después de Alina, por ejemplo, ¿me explico? Eso más o menos es lo que... Ay, yo un poco mido las cosas así, es horrible, pero es real. Y capaz que estuviste viendo alguna de mis charlas web o alguna de esas cosas. Pará, ¿vos sos Esteban? Esteban Gélico, perfecto. Hermoso. ¿Podés...? De alguna manera, yo sé que seguramente esos cursos son pagos y no me quiero meter con tu trabajo, pero ¿podrías compartir algo de esa información acá? No, por supuesto, para eso vine. Vine no, claro. O sea, un breve tip. Vine ahí a una especie de sumergirse y en las aguas, ¿no? Un preview de lo que pueden imaginarse. Me gusta. Sí, después quieren ser trainees o, ¿no? Entrenadores. Ah, en el premium. Claro. No sé, ¿qué en particular les interesa saber? Ese, del ser inolvidable me encantaría. Ese ya es como pila empezar con ese. Ah, no, ese no, ya es como... más tranqui, claro, mucho tipo, más tranqui. Tenés la primera cita. Tenés la primera cita. Unos primeros puntos así como a tener en cuenta. Eso, por supuesto, ¿no? Podemos... Bueno, les puedo dar ahí como una especie de consejos. Ay, sí. Exactamente. Antes que nada, me parece importante saber... No, esto es importante. Una cita, tu cita, es tan tuya como del otro o la otra. ¿Me explico? O sea, es 50% tuya. Claro. Así que yo no pensar que somos propietarios de la cita. Claro, no es lo que iba a decir. No, a ver. Cualquier cosa. Al revés, ¿no? Yo tendemos de enfocarnos mucho en el otro. Capaz que vos estás avanzado, capaz que vos ya sos un trainee. Pero en general la gente lo que suele pensar es como que va a la cita y tipo, ay, el otro, la otra está pasando bien, no sé qué. Y nos olvidamos que es 50% nuestro lo que pasa ahí. ¡Qué maestro, Esteban! ¿Me explico? Por eso soy prócer. Exactamente. O sea que yo no quiero que sobrepienses, ¿no? Yo quiero tranquilidad. Va a estar... O sea, y si no pasa, no pasa... Cuando nosotros nos distendemos es cuando sale la mejor versión de nosotros mismos. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué podemos hacer para no hacer cagadas, ¿está? Dale, estamos tomando nota. primero, para una cita, primero. Sí. Ser realista, primero que nada, ¿no? Porque claro, hablamos de las expectativas hoy. Claro, yo no sé, perdón que llegué tarde al programa, no escuché mucho lo que pasaba antes. Charlamos de todo menos de citas, así que vos dale. Buenazo, porque pasa que tenía una cita. Vengo de una cita y bueno, y ahora tengo otra porque estoy para esa. Pero primero que ¿tuya o estabas es horario laboral? No, esta era mía. Siempre es horario laboral. ¿La que viene? La que viene es mía también. Ah, te va bien. Porque uno también tiene que predicar con el ejemplo. Claro. Y se lee el estudio, se lee. Evangélico. Evangélico. No hay que dejar de formarse. Hay gente que me dice que soy como una especie de evangélico, ¿no? Que promulga el mensaje del buen salir. Pero en realidad es mi apellido. Entonces. Segundo consejo. No, primero que desarrolle un poco, claro. Sí, está bueno, le parece que te entró rápido. Ya está como para ir al curso avanzado que estamos. ser realista, ¿no? Porque uno como que se pone como muchas trabas, ¿no? Y quiere esperarse algo fantástico. Y bueno, también veamos un poco qué somos nosotros, ¿no? Como para bajar un poco. O decís, claro, vamos como esperando del otro un montón de cosas. Claro, y tipo, ¿y por casa cómo andamos? ¿Me explico? Ese tipo de cosas me parecen importantes. Después, otro consejo, pero es más bien una cosa de seguridad. Nunca des tu dirección. Perfecto, estoy de acuerdo. Importantísimo. Si es una persona que no conoces, no le des la dirección. No sabemos con quién tratamos. A mí me pasó una vez que le di la dirección a alguien, pero no en una cita, en un Uber. Me pasó a buscar. En realidad no le di la dirección, pero sabía mi dirección. Claro. Porque era un Uber. Y me dejé las llaves en el Uber. Y sabía mi dirección. Y le dije, ¿me das mis llaves? Y me dice, dale, ¿por dónde las paso a buscar? Y le dije, mi dirección. Y me di cuenta que era un señor que tenía mis llaves y mi dirección. Estaba sentado en el living. Exacto. Y bueno, después me demoró bastante en darme las llaves, pero después me las dio. Todavía no pasó nada. ¿Es una copia? ¿Es una copia de qué? No, se hizo una copia de la llave. Y por ahora, si va es cuando yo no estoy. ¿Qué querés que te diga? Porque no me lo he encontrado por ahora. Después un consejo muy importante para mí que es tener citas cortas. Ay, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Porque nosotros nos embalamos mucho. Vemos a alguien que nos encanta. Digo, pa, con esta vamos a merendar. Todo. Después salimos al bar, vamos a bailar. Y a ver, yo arduas penas con una persona que conozco hace 10 años, tengo una charla de una hora seguida. Mucho menos con alguien que conocí en Tinder, ¿me explico? O sea, concreto, che, vamos al súper, tengo que ir a comprar unos morrones, me acompañás, estamos ahí. Buenazo, entrada y salida, ¿no? Eso es algo que me parece que ayuda a concentrar un poco la luna de miel, ¿no? Lo que decimos, claro. Esa especie de romanticismo con la otra persona. Y también quizás eso favorece a dejar con ganas al otro. Eso, por supuesto. Por supuesto, obviamente, porque... Soy pésima, che. Yo también. No, pero cualquier persona... Yo era pésimo. En mi infancia yo era pésimo. En mi infancia era pésimo, pero con mucha perseverancia y con ganas de que la gente vaya a mis cursos de citas, con ganas de aprender sobre citas, pude. Primero arranqué, empecé a tener citas, primero en los citas, porque a mí, yo me subía, tenía como una cita. Me gustaba si era eso de las 5, 7 de la tarde, porque me gustaba esa idea de una cita en el cita, de tardecita. Era como algo que, una cosita que me gustaba. Pero para, ¿hasta dónde te ibas? Porque iba como para San José. Ah, yo iba para todas partes. Iba de San José a... una, acá no están para que yo hable de los citas de verdad, ¿no? Porque no, no, no, no venimos para todavía. Eso. No venimos para eso. Porque puedo, si quieres. Ya sé que podés. No sé, es un montón. Sí. Mira que... No lo dudo. Ah, está, buenazo. Se ilumina la mirada un poco. Sí, es que nunca me lo piden, pero viste que yo hice, la, pasión original. Hice la carrera. Claro. Es una maestría, una especialidad de la Facultad de Ciencias, un posgrado de la carrera de Meteorología. Claro. Yo estaba ahí esperando y no... Pero bueno, esto tiene un mercado que está bueno también. Me dejaron. ¿Cuarto consejo? Cuarto consejo. Muy importante el cuarto consejo. Hacer mucho contacto visual. Ah, la Marti. Sobre todo, sí, si tenés lindos ojos. ¿Y cómo sabes si tenés lindos ojos? Uno sabe eso. Si no sabes bien, puedes venir a mi curso y te lo digo. A mí me pasa de que me han dicho que tengo lindos ojos, pero a mí me dan un poco de miedo. ¿Tus ojos o las...? Sí, sí, es polémico. Porque son como muy claros y a veces la pupila me queda muy chiquita y siento como que la gente se va a poner incómoda. Por eso es una de las razones por las cuales me cuesta un poco mirar a los ojos. En esos casos... Voy para adelante y miro. 4 minutos de mirada. A los 2 minutos la gente tiene miedo, a los 4 ya está. Ay, está, listo, lo voy a tomar en cuenta, gracias. Si tenés lindos ojos, si vos confías que tus ojos son lindos y yo te estoy viendo ahora, me parece que tenés ojos que ameritan una penetrancia visual. Si tenés lindos ojos, mirá los ojos. Okay. Si no tenés lindos ojos, capaz que mejor no hacer tanto contacto visual. Pero un poquito menos, digamos. Un poquito menos. Y otra cosa muy importante que va mucho en la línea con esto que decía Martina de hacerse interesante. No sé si es, yo no estoy de acuerdo con eso de hacerse interesante, pero sí ser independiente, demostrar que alguien es algo, ¿no? Concretar una cita para ese mismo día. Al otro día, como mucho. Eso te va a permitir barajar opciones. ¿Me explico? No entendí nada, de vuelta. Ese mismo día, vos tenés una cita, para ese mismo día o para el siguiente concretás otra. ¿Con esa? Claro, evalúa otras opciones. Ah, no, pensé que con la misma... No, evalúa otras opciones. Con esa misma persona lo que vos tenés que hacer es, antes de que termine la cita, concretar ya el próximo encuentro. Sí, hay como una cosa, a mí me pasa con las citas, como de, bueno, cuando nos veamos... Como que se empiezan a tirar algo la como proyección. De claro. Un poquito de proyección si te copó, ¿no? Tipo, bueno, nos hablamos. Sensaciones. Como que al final, ¿no les pasa eso? ¿Qué pasa eso un poco? Para mí buscas excusas. Claro. Para encontrarte. Sí. Tipo, la próxima tal cosa. Claro. ¿No? Claro. Empezás a volverte una fabriquita de excusas para volver a encontrarte. Aparte lo hice con los ojitos con brillando. Los ojitos, o sea, gente, si ustedes pudieran ver los ojitos de Marti, parece que tiene fiebre. Son hoy. Ojitos dignos de ver 4 minutos, ¿no es verdad? Sí, sí, sí, dignos de 4 minutos. Dignos de 4 minutos. Por favor, síguenos contando. Se confunde, es difícil, es difícil. Se confunde la chiquilina, te está confundiendo esto. Nunca te coachearon en citas. No. ¿Precisas que te coachen o vos sentís que no lo necesitas, como quien no precisa ir al psicólogo? Yo ya manifesté que mi problema es con el misterio. Yo no sé ser una tipa misteriosa. Claro, pero podés aprender. Eso me dice mi madre. Y te lo dice este evangélico. Por favor, no pares. No pares. Bueno, está bien. Tip número... O sea, la independencia sí que se nota, digamos, de que coordiné una cita con otra persona después. Claro, le podés decir también, ¿no? Ah, ahí es como, mira que tengo una cita ahora en un rato. Claro. O poder. Es buenísima. La otra persona seguro queda loca. Queda, a ver, queda ¿quién, loca, ¿quién, queda a, ¿quién acá no queda loco o loca claro. Si le dicen eso? Estamos de acuerdo, ¿no? Depende cómo estuvo la cita. Podés hacerla, yo no, qué sé. Claro, no. Yo creo que me no. Saca todo el interés. No, no, chau, claro. ¿Sí? Si yo estoy en una cita con alguien y me dice ahora después me voy a otra cita. Otra no, cosa, si yo no te veo, dale. O sea, que viniste cronometrando, es horrible. No, y aparte de que. Y si yo te sorprendí y te querías ir conmigo. Y cancelás la otra. Y bueno, entonces eso ya está dado por sentado que no tuvo éxito. Nunca podés cancelar la otra porque vos no sabés por tan bien que pasaste en la primera cita qué tan buena va a estar la segunda. Vos podés hacerlo rápido. Perdón, una cita express, en esto de que, bueno, si hacemos el plan es el supermercado, una en el sector de fiambres, otra en el sector de lácteos, no pasa nada. Es un claro, igual hay express posta. Claro, hay algo que no se gasta tanta energía vital, ¿no? Como en la cita, porque es rápida, digamos. Claro, vos no te acordás con quién sentiste que después. No, se te si alguien te marca, pará, ¿ya hablamos de esto o no? Contigo. Me parece importante también tener en cuenta que todo esto que estoy diciendo tiene sustento científico. Ah. Así que bueno, están buenas las opiniones, pero. Pero no te interesa. No, no, no, no digo yo, lo dice la no, ciencia. No, digo que está. Vengan con un paper y después hablamos de a ver los conflictos, a ver los conflictos de intereses de eso. Exactamente. Bueno, quinto punto. Quinto, ya, yo creo que ya más de cinco, ¿no? Ah, bueno. Que vos desarrollaste cuando desarrollo. Yo desarrollo. Lo que quieres compartirnos. Y por supuesto, eso de... Quiero supuesto. Llegar al curso de avanzado. Ah, ¿cómo querés llegar a ser inolvidable? Claro. Eso ya es como el ese es mi sueño. Estamos ahí, es la corona, el no chakra corona. Para ¿qué cosas no hacer de ninguna manera? ¿Qué cosas no hacer? Bueno, principalmente, hay ciertas cosas que tenés que evitar. Uf. Hacerte caca. Hacerte caca, eso puede. Mira que hay gente que está para eso. Increíblemente, sí, increíblemente. Sí. Vos tenés que pensar, volvamos a lo primero que dije. ¿Qué fue lo primero que dije? Ay, ya. Ay, oh. Se vino, claro. Ay, perdón, disculpen. Es que no, lo primero no, que dijiste, no bajar las expectativas. No, no tener. Ser realista. No. Hola. No, todos hacemos caca. No quise poner, perdón, no quise ponerlas en compromiso. No, no. No puedo separarme de mi yo coach, mi yo profesor. Horrible la respuesta que dieron. Igual bueno, porque no fue eso. ¿Se acuerdan que fue lo que yo le dije? Que la cita es 50% suya. Ah, claro. Eso es tremendo, ¿viste? Pique. Ay, Dios, es muy conflictivo. Entonces, ustedes pueden hacer todo lo que no está en los libros pueden hacer. ¿Me explico? Ustedes pueden llegar a hacerse no la interesante, mostrarse desesperada. Ustedes pueden, pero agarrarle de la pata diciendo, no te vayas que quiero pasar toda la noche contigo. Ay, sí. ¿Entendés? Vos podés hacerte caca en el, y puede, capaz que la otra persona se enamora perdidamente de vos. Eso nunca lo vas a saber. Me acaba de decir que le salió bárbaro a él, así que está. Pero está, ahí después hay ahí está la variabilidad de los encantos de cada persona. Exactamente. Algunas personas son más encantadoras que otras, pero para eso tienen que venir a la empresa de Esteban Gélico. Y vos nos podrías dar como un puntaje. Acá los que estamos presentes. No, yo no puedo valorar. ¿De cómo a las nos personas. Ves más o menos? No, yo no podría. Aparte necesito saber cómo se desenvuelven. O sea, pueden tener una cita ahora si quieren. ¿Contigo? No, amigo, soy más de observar, ¿viste? Yo no mezclo mucho. Y evaluar las miradas. Alumnos con... Te podemos mirar con intensidad y vos decís que tanta intensidad. Ay, por favor, me gusta. Porque capaz ubican... que quiero saber dónde está la línea entre mirar intensamente y ser un psicópata. Que asustar a la otra persona. ¿Ustedes conocen? A ver. ¿Conocen las 36 preguntas de Arthur Aron? Sí, obvio. No. Yo algunas. Es un estudio de un psicólogo, Arthur Aron, que diseñó las 36 preguntas que vos tenés que hacer. ¿Esto es real? Esto. Pero algo no lo era, no entendí la pregunta. No. Son 36 preguntas diseñadas para que dos personas se enamoren. ¡Ay, Dios! Esas 36 preguntas, cuando terminan, vos te enamorás. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque se dice que al final de esas 36 preguntas, mirá que es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué te digo se dice? ¿Por qué te digo se dice? Porque yo jamás en ningún curso, en los 17 años que vengo dando coaching de citas, jamás pudimos llegar al final. ¿Y por qué se enamoran? No, porque es muy peligroso. Hay gente que ha muerto. Es increíble. ¿De amor? No. Amor. Okay. De infarto, principalmente. Okay, perfecto. Suele suceder. Lo que pasa es que viste que los problemas de corazón en Uruguay son complicados. Sí, claro. Sí, ahora capaz encima... Capaz que nos puedes contar algo, me interesa, pero para saber si me están queriendo enamorar. No, es que después de esas 36 preguntas, la idea, se dice que cuando se llega a eso, uno se tiene que mirar a los ojos durante 4 minutos. El número 4. 4 minutos sin hablar, sin hablar. Y pero ahí terminas chimoneando, seguro. Y es que dicen que es muy intenso. Ay, estoy pasada por esas una. Son 36 preguntas. Son preguntas muy vulnerables. ¿Quién pone 36? La idea es exponer. Sí. Se te murió un gatito minutos, de niño. 36 preguntas y 4 minutos. Decime que tenés alguna de esas preguntas. Tengo las 36. Siempre las llevo conmigo. Yo creo que no podría hacer las 36 preguntas porque realmente son muy intensas. Ahora me acaloré. Ay. O sea, yo no entiendo si la gente lo escuchó con auriculares. Lo lamento. Dale, dale, dale. Miren que es muy peligroso esto. Sí, a mí me gusta lo peligroso. Me entrego, me entrego. ¿Quieren? O sea, tan, claramente dale, no nos da el programa para hacer las 36. Dale. Alguna. Pero podemos, ¿quieren hacerlas en orden? Sí, es un parcial más que necesita eso. Esto es. No, pero la idea es que el otro no se dé cuenta. Claro, claro. Es todo. Pará. Una vez que esto empieza. ¿Y esto las. ¿Esto lo haces en la cita? Sí, por supuesto. Ay, las tenemos acá. Las tenemos acá. Ah, existe, es un libro real. ¿Qué no lo fue de todo esto? Pero, exactamente, ¿viste vos? ¿Vos sabés qué? Tenés cupón de 2x1 para la primer clase. ¿Podés gastarlo conmigo? Obvio. Era mi plan inicial. Ahí capaz que ya. A vos te voy a hacer las preguntas. Uf, va, es intenso, es intenso. Es dale, intenso. Dale, decía una, decía una. Decimos una. Para, sí. ¿Quién responde? ¿Cómo es la dinámica? No, vamos a responder. No, para mí se leen las preguntas. Nos vamos a enamorar todos acá. Yo no estoy para enamorarme de ustedes. Están haciendo muchas preguntas, más que las 36 que hay que hacer. Bueno, son las únicas preguntas que tienen que haber en el aire en este momento. Son las tuyas. Son las 36 de Arthur Aron. Dale. Se llama Arthur Aron, el señor que las diseñó. Por ejemplo, si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? A vos. No te lo estás tomando en serio. Perdóname. Es difícil eso, porque te lleva a pensar la pila. Es que son todas muy difíciles. Hay otra. Dale, o sea, para siguiente. Mí no vamos a responder porque nos vamos a terminar enamorando. Obvio, y me no. Parece que no da. Sí, a mí también me parece que no. Pará, y vos ahí respondés... No, vos le preguntás a alguien. Es en la cita. Claro. O sea, pelás el cuaderno. Son... charlás, o sea. Sacás el video. Claro, o podés, si estás haciendo el pack en el que yo voy a la cita contigo, podés hacer que yo pele el cuaderno, no queda como tan raro, porque yo ya estoy ahí, leo las cosas. O no, tipo, vos pasás la PPT y él lee la pregunta. Segunda pregunta. No, pero pará, no podés aprenderla de memoria, tipo, enfrente de un espejo, porque terminás enamorándote vos mismo. Exactamente. Exactamente. Espira. Una revelación tras otras. Todas las preguntas que uno se hace a partir de estas preguntas, ¿no? ¿Verdad? ¿Podés contarme otra? Sí, por ejemplo, si pudieras cambiar algo en cómo te educaron, ¿qué sería? Para tantas cosas estoy para hablar. Ali tiene temas con la educación. Ah, sí. Es para otro programa. Dale, otra. Pregunta, ¿estamos así de acuerdo? Me parece que estamos banalizando. Dale, no estamos banalizando. Yo te estoy tomando muy en serio. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Y por qué? Ay, esa es linda. Y ahora estoy pensando. Romanticemos un poco de la tristeza. No me acuerdo, ¿eh? Romanticemos la tristeza. No, pero a veces lloramos por otras cosas. Obvio, no. Yo la última vez que lloré, no me acuerdo. Yo lloré hoy mirando una serie turca. También hay algunas frases que mucho más tranqui que pueden servir en una cita, ¿no? O sea, tipo, los típicos piropos, ese tipo de cosas. Ay. ¿Y cuáles son válidos, digamos? Son válidos, son un montón. Hay uno es que me gusta mucho a mí, funciona un montón. ¿Me prestas tu celular? Tengo que llamar a mi madre para contarle que conocí a mi futuro esposo. ¿Te acercás? Me llegan a decir eso. No. Mi amigo de la risa. Es muy bueno. O sea, por lo menos algún tema de charla, ¿no? ¿Quién dijo no? Otra frase, otro piropo. ¿Otro piropo? Qué lindos ojos me hacen acordar a los de mi abuela muerta. Eso me sacaron a mí. Ese pega. No, es que yo creo que hay gente que eso le va, ¿eh? A mí yo te puedo asegurar que en el momento te toma desprevista. Yo te puedo asegurar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual tenés? Ay, 7. Miau. 7. Claro. Está muy bien. Por fotos sos más linda, pero igual estás bien. ¡No! Yo creo que igual eso saca presión. Como que te empezás a pelear. Sí, terminas. Por eso terminas muerto. Estableces ese código de, bueno, estamos para la peleita. A vos te calienta eso. ¡Ey, no! Yo iba a decir, esta muchacha seguro tiene Venus en cosas turbias. Sí. No, para cualquiera. Pero ven cómo van apareciendo a uno. O sea, las frases suenan insólitas, pero siempre agarran un público. Van abarcando diferentes públicos. Sí. A mí me decís eso y no. Tipo, bueno, después están... Yo voy a estar toda la cita intentando, o sea, como convenciéndote de lo contrario. Claro, en el inconsciente sí. No. En el estoy divina. Sí. Igual, dale. Voy a decir una cosa, un poco te la baja también, ¿no? Y sí. Es como, tan poquito, ¿no? Tan poquito te ibas a esforzar. Porque yo te gusté. Claro, o sea, por mantenerme ahí un ratito arriba, yo qué sé. Yo me perdí. No, por hacerme sentir muy bien. Entre ellas. ¿En qué estamos? ¿En qué parte? Está pasando. Te das cuenta que está pasando. Pasa, pasa. Tirás el piropo igual en el aire. Está pasando. La gente en la mesa se me... No, y que, no, que pase también contigo. A eso iba. Que te tiran el palito de... El, por fotos era más linda. Que dije, jaja, la peleita. Pero en realidad es tipo, ah, ok. Ni dos segundos de intentar seducirme en serio. ¿Entendés? De subir un poco el ego en eso. Claro, de subirme el ego. De... Hay bastantes giles que aplican esa, ¿eh? Como la de tipo ningunearte, como para hacerse sentir mejor ellos. Claro, y para no, dejarte eso, bajarte el estatus. Eso está mal, eso está muy porque mal. Porque aparte habla de tu autoestima, ¿no? Chicos, ¿en qué andan? Perdón, nosotros con Caro acá nos prendimos fuego. Es que yo siembro semillas y las cosas suceden. Bueno, no, igual que queremos que sigas hablando de tu proyecto. Sí, sí. Ah, puedo, bueno, perfectamente. Que hay algo que les interese en particular en mi proyecto, puedo hablarles de... Martina está pero con ganas de... Ser inolvidable. De ser inolvidable. No te sentís inolvidable, yo te puedo cambiar. Dale, yo me acaloré, chiquilines. Básicamente, yo no puedo spoilear todo el curso, porque si no, ¿quién viene? Okay, no es así. Claro. O sea, oyentes, vengan por favor al curso de Ser Inolvidable. Se llama así. Me inspiré en Martina. En la obra esta, We Can Ser Humana. Sí. Ahí va, Ser Inolvidable. Me pareció muy original. ¿No les parece? Son básicamente, les puedo hablar de cuatro cosas que vos podés hacer en una cita que te vas a distinguir. Por ejemplo, no sé cuánto tiempo de programa tenemos. Poco, pero dale, contanos. Bueno, podemos hablar. Primero que nada, vamos a... Intenten de ponerse en la mentalidad de estar en una cita. Sí, ¿cómo se presentan? Exacto. Por ejemplo, llegan, ay, hola. ¿Qué dicen inmediatamente? Uf. Disculpa que llegué tarde. Llegas tarde. Bueno, eso está bastante bien. Vos, Mateo, por ejemplo, vos que, hola. ¿Qué es lo primero que le decís a una persona? Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo está? Ya está. Error número uno. Y puedo asegurar que la mayoría de la gente que está escuchando cae en la misma. Hola, ¿cómo estás? Pila. Pila. O sea, porque primero, no vas a responder honestamente. Bien, es verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a decir? Bien, uno, mentira. ¿Quién está bien? No, estoy a punto de decir tipo... Estamos en Uruguay, 2023. Favo, esta humedad. Post pandemia. Nos conocemos todos. ¿No estás bien? O de última, lo banalizas y no sos específico. Claro. En lo que vas a decir. O sea, vos no podés arrancar la pregunta, no podés arrancar la cita en 10.000 diciendo ¿cómo estás? ¿Entendés? Claro. Vos tenés que arrancar mucho más desde el piso, mucho más desde la base y al final de la cita vas a tener una especie de noción... De cómo esa persona está como el orto, ¿entendés? No. Pero recién ahí, vos no podés arrancar en una. Claro. Entonces yo propongo algo mucho más concreto, ¿entendés? O sea, vos arrancás, ¿qué estaba haciendo tu rodilla entre hoy a las 3 de la tarde y las 3 y 7? ¿No? ¿En qué posición estaba? Podés ir a la cita escuchando las noticias. ¿Qué está pasando? Che, explotó una garrafa en el nuevo centro. ¿Qué opinión te merece eso? Claro. No, es como una cosa mucho más tranquilo. Vos tenés que entrar... ¿Viste que lo dejé callado? ¿Se dan cuenta? Sí, nos dejaste pensando. Es aparte, que es muy sacás, importante. Sacás la verdad de la otra parte también, claro, ¿no? Claro. Porque es tipo, no te comprometo a nada. ¿Qué te pareció de esa garrafa que explotó? Banalidades. O sea, aparte, uno se piensa que para tener historias maravillosas le tienen que pasar cosas maravillosas. Y no, porque primero a nadie le pasan cosas maravillosas. De nuevo, nos conocemos todos. Y lo importante cuando vos estás contando una historia para que sea una buena historia es... Estar emocionalmente invested, me sale porque... Ay, sí, yo sabía que ibas a decir eso. Exacto, emotionally invested, viste, es que vos tenés... Ya está. La tiene preferida. Curso avanzado. Sí. Tenés que... Es que tan emocionalmente arraigado estás en esa historia. Yo eso lo noto, lo constato y doy fe de que es así. ¿Qué es invested? Y que vos estás apasionado por lo que estás contando, ¿entendés? Estás involucrado con eso. Y eso... Yo quiero decir que soy a natural, pero eso garpa. ¿Querés compartir alguna anécdota que tengas así? Algo que... Y bueno, no, pero me doy cuenta que cuando entras a contar cosas y que de repente vos te ves sumergido en lo que estás contando y estás muy ahí al palo con eso... Seduce. En el otro genera un algo. Me pasa. Yo sé que te pasa. Acá nos conocemos todos. Bueno. Siga, que siga. Eso. Primero... Eso, no arrancar en 100, no arrancar con cómo estás. Nunca arrancar con cómo estás. Perfecto. Esa es una noción que vas a tener recién al final. Segundo. Batir a punto. Ah. No me voy a aceptar, cero que me vuelvo loca. Pero Marco. Conecta con la otra persona. No trates de ser su psicólogo. No puedo, okay. Perdón. Consejos nada. No, a mí me gusta eso. A uno le escuchan, uno empieza a contar sus problemas, algo que le inquieta, y el otro inmediatamente quiere darle la solución. No. Quiere decirle que haría. Eso hay que conectarse con lo que la otra persona está diciendo. Hay que ser cuidadoso también de no pasar por... ¿cómo es esta palabra? Apático. Claro, como me chopó un huevo. Es como ahí sutil el punto justo, ¿no? Entre empaticé, pero te respeto que esto es tuyo, no es mío, ¿no? Está bueno llevarlo también hacia algo que te pasa a vos, ¿no? Eso está bueno, eso es ser empático. Cuando una persona está escuchando lo que vos le decís respecto a un problema que vos tenés y cuando pensás, pa, lo entiende. Claro. Me sí, entiende. No, depende. Depende. A mí cuando te llevas, estoy hablando de un problema que tengo, y vos empezás a hablar de tu problema, es tipo, brother, ¿en qué andas? O sea, te estoy explicando. Es que eso hay que tener mucho cuidado. Tampoco es el yo. No, hay que tener cuidado. No hay nada peor que cuando la otra persona está hablando de repente, tipo... ¡Ay, no sabes lo que me pasó a mí! Creo que hay algo ahí, cuando una persona se expone, devolverle esa amabilidad con una exposición abre un campo de la comunicación muy placentero. Pero hay personas que quieren muchas veces estar llamando el foco de, ¿no? Y estás empatizando un montón, capaz que déjame... Desempatizar un poquito, escucha mi problema. Porque está muy ligado a lo tercero, que la tercera cosa, que es escuchar. Pero realmente escuchar. ¿Cuál es la mejor forma de escuchar? Hacer preguntas. Esto va también para entrevistas laborales, por ejemplo. ¿No? Eso de que vos estás todo el tiempo mientras que hablas, ay, ¿qué le voy a preguntar después? ¿No? ¿Qué inteligente va a ser la respuesta que voy a decir ahora? Una pena. Escucha. Que realmente la otra persona sepa que estás escuchando y ya está. El 80% de la gente no escucha nada de lo que decimos. Esa es la clave. Se puede hacer sí con la cabeza. Exactamente. Claro. Pa, boluda, qué sal, me pasa lo mismo. Reempatizo con eso, tenemos pila de cosas en común. Se casan. Lo adentizo ya. Y bueno, para ir redondeando, porque creo que ya nos estamos terminando, ¿no? Bueno, el último tip para hacer la cita inolvidable, tirarle el vaso de agua en la cara. Seguro se acuerda. Eso no termina. Elizabeth. Ay, es verdad, yo le tiré el vaso de agua en la cara a alguien. Hola, ¿cómo estás? Vaso de agua en la cara. No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Palabras mayores. ¿Cómo estás? No. Era una prueba. Para ver si estaban... Exactamente. Estamos re avanzadas, Caro. Yo soy muy de hacer esas cosas en el curso. Se separan vos, se están pasando la... ¿Podés contar alguna experiencia personal de cita inolvidable? Sí, yo quiero saber. No, claro, es secreto. Ah, está, bueno, no sabía. Secreto profesional, vos. La verdad que no. Bueno, Esteban, algo más así como para cerrar que quieras compartir. Maravilloso lo que nos trajiste. ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en este momento en Radio Pedal, pero... Más adelante en general, ahí en Espacio Palermo, ubican. Ahí estoy dando mis clases. Ahí y Estoy cerquita de acá y tengo ahí y también tengo los martes, ahí es los lunes, miércoles y viernes, de 5 a 7 son los cursos. Y después estoy haciendo también esto de, esos son los cursos normales y estoy después haciendo el Ser Inolvidable, claro, ¿no? Basado en Ser Humana. En los martes y jueves en el Ante la Arena. De una. Bien. Algo para despedirte, me gustaría que nos compartas solo dos preguntas más de Aaron. Dos preguntas más de Aaron. Y cerramos. Exactamente. Bueno. Vamos a elegir cuáles pueden ser realmente una que yo te diga. ¿Puedo decir un número y vos y me decís esa? No. Dale, bueno, Esteban, ¿se te puede invitar a salir a vos? Ay, es que ese es un error clásico. Uno se enamora mucho de los profesores. Es que les iba a decir, ¿no? Cuando les dije esto de que no podemos estar mentoreando a la gente en las citas, es como, se enamoran de mí. No lo pude evitar. No se pueden enamorar de mí. O sea, ¿ustedes se enamorarían de mí? Yo o sea, sí, porque tengo esa vibra. Pero en general, si yo fuera otra persona que les digo eso, claro, no se enamorarían de mí. Las preguntas. Así que bueno, yo me despido nomás con una pregunta para que piensen en el corte. Buenísimo. ¿Cómo te sentís respecto a la relación con tu madre? ¿Qué? ¿El trío? trío terminó. ¿Trío? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? Seremos solo dos. Oh. No se han dado cuenta que pronto han de caer bajo una atmósfera romántica. Desastre puedo ver. Esta noche es para amar. Todo listo está. Y las estrellas resplandecerán. Romance sí quiero decirte, más cómo explicar la verdad de mi pasado jamás te puede alejar. No sé lo que guarda, quisiera yo saber. El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser. La situación. Su libertad pasó a la historia. Tomado está el león. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. La Persiana. El periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana. Ventilando la semana. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Rompé el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Era febrero, me escribiste y te escribí. No pasó ni un día y ya estaba ahí. Me daba intriga, yo quería descubrir lo que guardaba tu mirada, lo presentí. Apenas nos sentamos, no habíamos ni hablado, ya nada importaba. La gente en mi campera. Qué linda que te queda. No te miento, me distraje. China está más rica que shiitake. Damos una vuelta por el barrio. Mate, dame el nombre de banda indie más, más indie que tengas. Ahí en la web. Te tiré todo el pie, mate. El tremendo centro a la cabeza. Dale, dale, dale. Estamos escuchando Francisca y los Exploradores. Yo pensé que hacía el remate, boludo. No, ahora al revés. Te estoy preguntando. Estamos escuchando Francisca y los Exploradores, Capital. Bien, con el mate preparamos algo. Porque toda esta parte de las citas nos llevó a pensar un poco en los rituales que tenemos en la previa, ¿no? Porque ya hemos hablado un poco de la falta de gracia que tiene como el humano. Porque, por ejemplo, en otras especies tenés pavo real, que tiene como un plumaje para atraer al sexo opuesto. El pájaro pergolero, ¿sabían que hace tipo estructuras? Ay, bo, me hace tipo como pérgolas. Eso, hace tipo nidos con arquitectónicos muy llamativos. Los delfines hacen acrobacias. El yo cebú. También hago acrobacias. Bueno, por ahí quizás Martí se asemeja a los delfines. El cebú es un poquito menos sutil y lo que hace es orinarse las manos y escurrirse eso en todo el cuerpo. O sea, el ser humano no tiene esas particularidades, quizás claro, por suerte, la del cebú. Entonces, ¿qué inventó? Primero el zumbido de WhatsApp, de Messenger. Sino otro, también menos sutil, es poner, coordinarlo con el reproductor y tirar ahí una canción, mirá que estoy escuchando. Como una sutil, esto para vos. Me aunque pasaba con la Champions League. Claro, la compu podía estar tipo con el volumen apagado y estabas en realidad con el huevito escuchando otra cosa que en realidad sí te gustaba. Y ahí va, algo que te copaba, acércate, claro, porque hiciste una acotación magnífica. Bandana. Bandana. Sí, claro. Pero vos le dedicás otra claro, cosa. Claro, vos ponías Champions League. Y estabas escuchando dance, dance, dance. O si no, el desconectarte y volverte a conectar. Así, a aparecer muchas veces. El MSN nos sacó tantas cosas. Bueno, ¿y cómo evolucionamos nosotros? Eso se cambió por fueguito de Instagram. Ahora, perdón, sustituido por el corazoncito, porque queda como un poco más sutil. A efectos prácticos es lo mismo, pero queda como un poco más discreto. Y más, claro, menos ¿no? desesperado. Claro, nunca exacto. mandé un fueguito. Yo el otro día puse un fueguito en una historia, pero no tiene nada que ver con todo esto. Okay. Bárbaro. Buenísimo, Ali. Dudo. Bueno, pero el tema es, cómo queríamos ver cómo nos estamos relacionando ahora con las redes sociales y sobre todo con las apps de citas. O sea, cómo bueno, desarrollamos ese medio artificial para bueno cubrir nuestras carencias, digamos. No tenemos ninguna gracia. Yo tendría plumaje. Sí, claro, pero no. Quería mucho más tener plumaje que Tinder, ¿no? Si puedes poner una camperita llamativa, rinde como loco. La camperita de lluvia. O no pasaría desapercibido, por lo menos. Así que estuvimos preguntando, y por eso también se sumó bastante gente. Hoy Caro estaba particularmente interesada en sumarse, pero aparte tenemos la visita del honorable Agustín Rubo, que vino, acaba de llegar. El prócer. Hace acto de presencia quizás por sentimiento de culpa por no habernos escuchado, no participar en el programa y viene acá, aparece. Qué falta de respeto. Está Mocoroa, que es un fiel escuché seguidor, el programa muchas veces. Soy fiel escuchante, no sé cómo se dice, en mi casa, oyente. Gracias por la acotación. En mi casa, o sea, por quiero favor. Quiero decir que Agustín Rubo, mientras yo estaba dando la entrevista acá en este programa glorioso que vine... Me escribía comentarios en vivo, o sea, estaba escuchando. Claro, me encanta la vista, ese tipo de cosas. Claro, sería como... Así que con esta mesa de notables figuras, muy queridos amigos y algunos estimados, bueno, vamos a aprovechar porque nosotros dos, justo se dio la casualidad que ninguno de los dos usó aplicaciones de citas. Entonces, ¿qué hacemos? Estudio social, a ver cómo lo encara la gente... ¿Cuál es la búsqueda que hay detrás de todo esto? Así que vamos a hacer como una especie de... Primero rondita, ¿quiénes de ustedes han usado aplicaciones? Agustín, ¿querés empezar? Yo no he usado, o sea, lamento que estemos... O sea, capaz que esperaban algo no. al traer más gente. No, queremos saber que... Saber nomás como números, números nunca en esta cabina. Instagram para levantar no cuenta. O sea, estamos hablando no es una de app, no es una app de citas, ahora pero no. Termina siendo como el punto de quiebre. Bueno, nunca me bajé una aplicación con ese objetivo. Bueno, ni bastante que usas Instagram para eso vos también. No, ahora ya no tanto, era más en pandemia. Ahora ya estamos un poco mejor. Porque mentalmente. Vos no usarás Tinder, pero Instagram siempre a tope lo tenés, amigo. No, mentira, ahora subo. Bueno, mejor. bueno, no sé. Seguimos. Acá después resolvemos. Ali, Marti. No sé. Yo nunca me... No, nunca tuve una aplicación de este estilo. Ni siquiera sé cómo es el diseño gráfico de la misma. Mirá lo que me interesa. Las elegía por el diseño. Igual, ojo que hay mucha data de gente que se fija en cosas muy raras. Así que adelante. Lo más cerca que estuve de cuestionármelo fue cuando estaba con Caro en Estados Unidos y descubrí que había una página donde me podían comprar fotos de mis pies y, bueno, por la plata baila el mono. ¿Descubriste OnlyFans, amiga? No, es otra. No sé, Sara, una italiana, me dijo que vendiera mi cuerpo. Hermoso. Yo me descargué Tinder. ¡Vamos! ¡Una! Dos veces y la borré. Dos veces. Y una vez descargué Happn porque quería ver cómo funcionaba. Porque me llamaba la atención y me daba un poco de miedo también. Querías ver qué Happn. Qué Happn. Pero después jugué al Tinder porque nunca lo usé. En verdad, al Tinder pasaba gente. Llegué a charlar con gente, pero no lo descargué tipo en plan onda a ver qué pinta. O sea, supongo que en algún lugar de mi ser sí. Pero después no me pinto más. Como que nunca coordiné una cita con nadie, nunca, porque me da un poco de miedo también. Ahora sé que está linkeado con el Instagram de la persona, entonces hay como una cosa que podés corroborar que esa persona es real, lo cual eso le da como un poco más de uff, pero me da mucho miedo. Las artes citas me dan como un lugar feo. No estoy ahí. No me va. ¿Caro? Bueno. Yo sí he utilizado. Y tengo como toda una relación con la app en sí. Al principio usé Tinder y también descargué, pretendí usar y no le di ningún uso porque no quiero ir contra mi propio colectivo, pero fue medio turbio. Había en un momento, no sé si sigue vigente, una app de citas para veganos. Ay, te amo. Porque en un momento del veganismo así como en furor es como, necesito que si estoy con una persona tiene que ser vegano porque tenemos que tener los mismos principios o que me la lleve, me hagan los en esta, ¿no? Claro, como poder cenar algo que disfrutemos. Sí, ¿no? Y también la convicción interna que esté como alineada, ¿no? Entonces, en un momento después te das cuenta que es muy difícil. Estamos en Uruguay y bueno, hay que ceder, ¿no? Y las posibilidades, pues se queda un poco grande. Sí. Ahora como queso. Pero esa es como un mundo turbillo, ¿no? Porque claro, no es el ciudadano promedio. Entonces, no voy a enterrar en mi colectivo. Pero después la eliminé y nunca más la descargué esa. Nunca ni machié con nadie. Pero después usé Tinder y tuve experiencias muy diversas. Y a lo que iba con la relación es que al principio mis primeros acercamientos a Tinder me daba como mucho pudor admitir socialmente que yo estaba en esa red, ¿no? Entonces no tenía ni mi nombre, ni mi edad, ni mis fotos. O sea, yo era, creo que en un momento era M23 y fotos de paisaje, ¿no? Es muy curioso, los hombres son un fenómeno tan curioso que igual te dan like a eso. Entonces vos puedes decir un viejo violín y atrás de M23, hola, jeje, me da vergüenza poner una foto. Y tenés match igual. Y llegué a charlar con gente, es más, con una persona me terminé viendo. Siendo un paisaje. Siendo M23 un paisaje. O sea, pará. Te hablaba la voz como si vos fueras un paisaje también. Sí. Bueno, vos te reís. ¿En qué andan las ramas? Me dijo, porque pará. Porque aparte también, claro, está todo esto de la intriga. ¿Quién será esta persona oculta atrás de M23? Y ahí vamos al misterio de Marti. Y vos sabés que, claro, un poco lo que dice Ali, también el miedo de quién también. El otro puede tener su fotito y todo, pero quién será, ¿no? Y en mi experiencia, yo siempre he pasado por una etapa de constatar que la persona que está del otro lado sea real y sea más o menos decente, ¿no? Para ver si quiere, si te para ver si le pasás tu identidad real primero, ¿no? Entonces, cuando tenía el Tinder así, me pasó esto con el paisaje, no sé qué. Una persona que me pareció, ok, bien, tal, no sé qué, revelo mi identidad. Pedía yo el Instagram, no lo pasaba por Tinder. Pedía yo y ahí te agregaba. Y me dijo, ah, al final era realmente un paisaje. No. Muy bueno. Corriste. Muy bueno. Ya está. Deslumbré, deslumbré. Galán. Maravilloso. Al final terminas, perdón, terminas sí. siendo un poco como en la vida, ¿no? Como que vas midiendo a ver el grado de decencia que tienen las claro. personas, claro. pero en vivo. Y te terminas dando cuenta que es muy bajo, que generalmente es muy miserable. No, no sé, pero es básicamente. No, pará, me podés conocer a mí también. Está, podés tener, pero no, es como. Las apps de veganos, viste, que es muy... muy poco probable. Agarrás un porcentaje muy chiquito. Claro. Creo que hay algo clave ahí en lo que decía Ali de, primero, la fantasía que genera Tinder de que la gente está ahí para tipo, todo de una encare. Y en realidad hay más que nada como una mística de entrar a ver qué onda, boludear un rato, charlar un rato. Se llega muy rápido al hartazgo, por lo que... hemos recolectado en los testimonios y hay mucho de entro un rato para ver si encuentro a alguien conocido, qué pasa, si me da like. Es como una forma de aumentar en momentos en el que necesito aumentar la autoestima, ¿no? Como tiene esa cosa de la recompensa inmediata de que ¡pah! Te estalla todo dopamina, ¿sí? Full. Eso tiene como esa cosa que te toca el cerebro y te deja ahí feliz por un tiempo, después te cansa, te desinstalás. Cuando andás necesitando de nuevo, vuelve a surgir. Eso es más o menos lo que en general responden. Y también la parte de Instagram como momento bisagra, momento clave en el que es, primero, certificás que ahí es una persona real. Y segundo, como el pasaje al, che, vamos a hablar por Instagram, que es como más cómodo. Ya hay algo ahí. Primero, mayor tranquilidad. Y por otro lado, también hay algo de estas aplicaciones que para mí tiene de mucho valor, que es, depende de la edad que tengas. Creo que hay una franja etaria de gente, yo sé, la edad de mi madre, entre los 45, 60. Yo tengo un montón de tías abuelas que consiguieron novio por Tinder. Y eso es porque, claro, los círculos claro. a los que puede ir esa gente a conocer gente justamente... y que se dé esa cosa de que eso quede explícito en una cosa como pacatería que nos va comiendo el cerebro cuando crecemos, Tinder se volvió como una herramienta interesante, claro, sí. De decir, si yo estoy acá porque me interesa, todo bien con ser una tipa divina y lo que sea, pero quiero coger que eso esté en juego sin tanto preámbulo. Te simplifica. Mucha gente decía, claro. Es como... de cierta manera te simplifica, te da más información y a la vez es como una falsa idea de información es como que te da porque vamos vas a bailar menos... bueno, en realidad justamente a mí me pasa que me encanta bailar, pero digo, si voy al también incluso en eso hay algo de vamos a ese lugar porque hay algo que puede pasar en ese sitio que tiene que ver con el encantamiento, con el deseo, con la borrachera, con lo que sea, que pone un montón de cosas en juego, que si yo pienso en mi madre, digo, no tiene esos espacios. Exacto. Entonces creo que hay algo de Tinder que es un espacio donde eso, digamos, anula un montón de capas. Ahorras pasos. Y sí. En teoría. Pero lo que veíamos era que muy pocas veces... Nuestra generación es otra cosa. Era obvio. Poco el que se llevaba a concretar realmente tipo el encuentro. Y hasta, o sea, había gente que directamente en el perfil aclaraba, che, escribime si estás para algo, no para dar vueltas. Claro. Como... dando claro que eso ya era un espacio que como que se estaba usando para otra cosa. Igualmente, yo creo que ha ido mutando también. En un momento creo que Tinder se usaba explícitamente para sexo y después se abrió como más la posibilidad de que fuera un espacio de encuentro con otros intereses más allá de lo sexual, o sea, sexoafectividad, ¿no? No como excluyente, que me parece que antes estaba como más... flechado a esto es para... Sí. Yo creo que al revés. O sea, a mí es la data que tengo. Como que siento que antes... Lo primero que surgió Tinder en plan onda conozcamos gente y amémonos Y después, bueno, pintó tipo para el garche. Sí, pero después, mira, a mí me pasó. Sí, ¿no? Ahora, yo lo que estuvimos viendo, que pila de gente en realidad, o sea, en mi N de la gente que consulté, en muy mi poca. N. En mi N. La población encuestada, de verdad, o sea, concretaba poco ese encuentro en realidad. Y los, o sea, el uso era para ver perfiles, encontrarse quizás gente conocida. Y las veces, y muchas veces hubieron encuentros donde no hubieron besos, hubieron intercambios, charlas laborales. Hubieron cosas, la verdad, que llamaban mucho la atención. Eso quiero saber, todo bueno, eso, por favor. Tenemos también cómo se comportaba la gente con la gente conocida, cuando una cosa parecía, ¿no? Que es algo como un mojón medio importante cuando vos estás ahí, estás scrolleando, estás viendo si pones corazoncito, no sé qué. Y cuando te sale una persona conocida que decís, pa, estoy acá con todo esto, con todo lo que esto implica, ¿no? Y bueno, en realidad tenemos acá para compartir algunos testimonios que accedieron a que se escuche su voz. ¡Me encanta! Y bueno, vamos a escuchar algunos testimonios de gente que se encontró con conocides. Uh-huh. Ahí va. Encontrarme con gente conocida, sí, me he encontrado. Y es lo que más me gratifica, me encanta. Y te diré que siempre pongo like. Porque incluso si no tengo ganas de que pinte algo así erótico, como que me gusta la idea de que suceda el match y escribirnos ahí y decir, ¿qué haces vos, Giga? ¿Qué andás? ¿Estás haciendo murga? Sí, estás haciendo murga. Sí, una vuelta, un abrazo. Y me parece muy divertido eso. Bueno, ahí teníamos un mensaje de una persona que es como, bueno, lo vi, lo tengo que saludar, me lo encontré en el boliche, vos, ¿qué andas vos, vejiga? Estás haciendo murga. Y claro, ¿no? Pero a la vez como que, pero esta persona de verdad dice es lo que más me gratifica, claro. O sea, vos, encuentro a alguien y es tipo, exacto. Igual el marco Tinder le da otro jueguito. Para mí ahí es tipo... jugás border, porque después no sabes, ¿era joda? ¿No era joda? Fue un saludo, pero era para ver si yo estaba... Yo a mí conocido, si te cruzo ahí, es porque ya donde te conozco, no digo, ya no va a dar, ¿entendés? No me interesa. Me encanta. Y no voy a jugar con los límites. Me encontré a gente conocida y dije, no. Claro, yo iba con el prejuicio, como pregunté, de que se descartaba la gente conocida. Pues justamente. Es conocida y no sí. Gusta. No, pero ganas. Que si buscas por una aplicación en la que. O sea, justamente lo que te planteas un mundo nuevo. Claro. O sea, ¿para qué vas con gente conocida que tenés? Ponele Instagram, no sé qué. Total. Pero había una cuestión de. Que si una persona conocida como que me da like, tiene más poder que alguien desconocido porque esa gente ya me conoce. Entonces está como reafirmando. Claro, vivimos en el mundo de los filtros. El filtro Tinder le genera un mensaje muy directo. Mm. Yo todo bien. Sí, los tengo todos en Instagram. Ahora sí, por Tinder alguien va y te escribe. Está estableciendo un lenguaje bastante más concreto de su deseo. Después hubieron otros comentarios de gente que no se encontró con... Sí, gente que conocía, pero después se la cruzó en lugares random. Conocí gente. No encontré gente conocida a priori nunca. No me pasó eso. Sí me pasó algo muy divertido y es que una vuelta vi que había un contacto. Y ese contacto a la vuelta de los años terminó siendo mi psicólogo. ¡No! Larga historia. Bueno, ahí tenemos una historia, aparte porque no fue el carnicero, ¿no? Era tipo el psicólogo, o sea... Bueno, no es un familiar, pero es como... No. Casi. Nos volvemos a encontrar, ¿no? Llegando ahí al diván. Y que te dé match el psicólogo debe ser terrible. Y si no, se termina. O... Hacer una rebaja, o sea, sigo viniendo, pero bueno, estamos hablando un platal. Hay que aprovechar para algo esa información. Por otro lado, a la inversa, tenía testimonio de gente que lo usaba, pero en un momento empezó a dar clase y ahí se eliminó, porque iba a hacer el comentario de, mirá, el profe. Está. Yo soy profe. Claro. Y a mí me da mucha cosa. Sí, te aparece, claro. Y es como, hoy. Y el alumno, ¿y sabes lo que es en esto que hablamos la otra vez? Y bueno, la profe tiene una vida además de ser profe, ¿sabes? ¿Y qué es noticia? Que soy un ser humano que tiene necesidades. Es noticia, sí. Bueno, lo que pasa es que vos con lo tu condición... la tapa del país. Caro, además de profe, tiene necesidades. Exactamente. Sí. Y me pasó de cruzarme y decir, ojalá que esto... vamos a fingir demencia. Pero bueno. Bien. Bueno, después estuvimos indagando un poco sobre las experiencias. Y bueno, hay como muchas cosas, como por ejemplo, gente en realidad que destaca cosas buenas. Yo tengo muchas buenas. Ah, no, para cosas, pero, cosas buenas, pero... cosas malas. Fue muy agradable la relación. Algunos garrones, siempre, porque siempre hay gente mala en la vuelta que no tiene buenas intenciones para los encuentros casuales o que de alguna u otra manera buscan cagarte la vida incluso en un encuentro casual, pero bueno, son excepciones y te enseñan a tener una relación más amable y más tranquila. Me encantó el tenemos gente para hablar también de vivencias. Como si no fuera la misma persona la que acaba de hablar. No, lo que pasa es que hay otros audios, pero tenemos está presencial. Gente. Pero igual le dije cosas distintas, creo. Bien. Bueno, pero tenemos otras personas, que también es la misma. Bien. Bueno, ¿vos alguna más? ¿Alguna experiencia más? No, lo que quería también como sacar es que otra cosa que le preguntamos es después cuánto de los pocos encuentros que se concretaban, cuántos llevaban a nuevos encuentros, y también como que el promedio era muy bajo, o sea, en general la gente quedaba, trabajaba por ahí, y muy pocas veces se volvía como... ¿Sí, Caro? ¿Querés acotar algo? Mira, yo tuve un Tinder, creo que a casi todos los vi una vez. Con la mayoría no sucedió nada más que charlar y decir qué bien que me caes. Creo que no te voy a ver nunca más en mi vida. Después tengo uno que vi dos veces, que no sucedió nada sexual, porque contaba todo. Pero esto para los que decían que era solo una red que se buscaba sexo, la persona me contó que era demisexual. No sé si manejan ese concepto, pero indáguenlo y van a ver de lo que estoy hablando. Y después tengo otra experiencia que llevó a muchos, muchísimos encuentros asiduos y la tiro. Está vigente. Mirá, la tira así, la tira así. Arru. No, pero eso, que me parece no es tan común, ¿no? De la red. Pero sí. Varios encuentros. Me encanta. Me quedó pensando, varios. Mirando hacia el más allá. Y haciendo memoria. Estaba pensando en una cantidad de tiempo, pero no. No pudiste, no estaba bien. No pude terminarlo. Y bueno, tenemos que redondear por acá. Seguiríamos compartiendo experiencias gracias a los que se colgaron, pero estamos pasadísimos de tiempo. Así que vamos a hacer un último corte y volvemos para el final de este programa de Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. 2 horas de miseria. Para eso. solo me gustás como compañera de esto. El impulso y la inseguridad empiezan a conversar una noche en la barra de un bar que está a punto de cerrar. Se les da bien la conversación, muy bien. Enseguida se dan cuenta que se atraen. No se lo dicen, quizás para no empañar esa atracción inicial, o porque no saben cómo hacerlo, o quizás no sea importante todavía. La conversación es suficiente porque hablan descarnados, desnudos. No se conocen, pero sienten que sí. Se intuyen. El impulso y la inseguridad siguen hablando días después. Creen que el azar los encuentra, se convencen de la accidentalidad de sus coincidencias, aunque en el fondo saben que la casualidad es intención. Lo confirman cuando se besan en una playa a más de 100 kilómetros del punto de partida. El impulso y la inseguridad se desencuentran. Él tiene miedo de que ella se enamore. Hace un esfuerzo por verme como un amigo, dice, y se retrae, se cierra. Entre el me gustás y el estoy enamorada, hay algo que no me pasó. Escribirá la inseguridad unos días después en un cuaderno. Es un mensaje un poco sincero y otro poco resentido. Y se lo mostrará. En el fondo quiere darle tranquilidad, animarlo para volver a encontrarse, porque no solo le gusta, también está un poco enamorada. El impulso y la inseguridad vuelven a confiar, esta vez con recaudos. No conjures, advertirá un día el impulso ante un arrebato de confianza de la inseguridad. Esta vez la inseguridad está segura de que su conjuro se cumplirá, y así pasa. Vuelven a entusiasmarse, a buscarse y a encontrarse. A leerse. Solo me gustás como compañera de esto, dirá un día el impulso, entusiasmado después de compartir algo que escribió. A la inseguridad no le gustará. ¿Qué es esto? ¿Por qué solo como compañera de esto?, se preguntará. Lo comprenderán los dos, algún día, mucho tiempo después. Será otra noche, volviendo de otro bar, cuando miren atrás la colección que acumularon de frases filosas y algo lúcidas. Se reirán y llorarán al repasarlas. Puede que no sean mucho más que eso. No es poco, pensarán en silencio. No lo dicen, pero saben que los une lo mismo que los separa. Las palabras. Ahí la fragilidad, ahí la fortaleza. Este texto nos lo compartió Martín Mocoroa y lo acaba de leer justamente. Muchas gracias. ¿Tiene un nombre? ¿Le pusiste un nombre a esto que compartiste? Solo me gustás como compañera de esto, se llama. Es el título que lo decía un poco ahí al principio. Y bueno, no es una cita, pero sí es un encuentro entre dos personas. Bien, muchas gracias por compartirlo. Y con eso nos vamos. No, vamos, gracias Moco por compartir y por ser un anexo al equipo que está siempre acá en la vuelta y está de más. Siempre que quieran caigan a visitarnos. Nos vamos, se nos fue un poquito largo hoy, así que nos retiramos con el mensaje de siempre. Puede estar todo bastante jodido, podés incluso ponerte mal por cosas mínimas como tirar mal un centro para un chiste. Como encontrarte con el psicólogo en Tinder. Como ser la persona menos misteriosa del planeta Tierra. Cagarte la primera vez que garchás con alguien. Como estar en ese punto intermedio entre el encuentro, en el encuentro entre dos personas en el que no se sabe qué va a pasar después. Como no saber cuál de tus familiares cercanos te daría más pena si se muere. A pesar de todas estas cosas, mayor o menor medida, son un poquito trágicas, pero lo importante es pensar que siempre hay alguien peor que vos.